I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 146 del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estoy más que emocionado porque vamos a platicar de unas películas bastante buenas el día de hoy. La verdad es de que este fin de semana sí se puso muy chido el cine y vamos a platicar incluso de las películas que precedieron ahora sí que a un gran estreno que sin duda pues el público adulto lo va a disfrutar porque lamentablemente sí es clasificación C. Entonces así que no, pero vaya, una película para adultos, vaya. Sí. Aplausos. Y no es una película que digamos que tenga escenas de sexo o que tenga escenas violentamente crudas, simplemente es la crudeza de Mad Max. Pero lo vamos a hablar más adelante, que es, yo creo que es una película que si no va a ser un gran éxito taquillero, por lo menos se va a volver una de las primeras cintas de culto de este año, ¿no? Casi está definido. Pero bueno, esto lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y pues ahora solamente pues vamos a empezar primero recordando nuestras redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv. Y nuestro Google Plus también es RCDMX. Ahí si no noten que estamos conectados, es que habíamos tenido algunos problemitas con nuestro personal. Pero bueno, hoy pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que se difundan. Y pues bueno, si ustedes tienen la oportunidad de pues ahí de compartir que ya empezamos el Cine Más, pues lléguenle con todo. Así que díganle a sus amigos, a sus familiares, a los amigos de sus amigos, a los amigos de los amigos de sus amigos, para que ya estamos aquí platicando de cine aquí en resedmx.reviews/live o en mixler.com/resedmx. Bueno, y pues vamos a presentar a la gente que está esta noche con nosotros. Primero que nada, saludo al buen abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué onda? Buenas noches. Primera vez que llego desde hace un buen rato, pues tempranito, pero aquí estamos para darle con todo. Y pues ahí tenemos a una gran, gran cinta de la cual vamos a hablar más adelante. No de una, sino de varias cintas que primero nos traen muchos recuerdos de nuestra infancia, sobre todo los que ya son mayorcitos. Ah, sí, porque hay unos que no habíamos nacido. Sí, exactamente. Pero a los que les tocó ya esta otra época, pues yo creo que ha sido lo mejor de lo mejor, ¿no? Definitivamente. Y bueno, también aquí saludar al buen Cristian. Cristian, buenas noches. Banda, buenas noches a todos. Los extrañé muchísimo. Ah, qué tristeza no poder estar tan seguido ya aquí. Pero el deber llama a veces. Pero ya estamos aquí. Esperemos que les guste mucho este programa. Yo estoy muy emocionado por lo que vamos a tener este programa. Aunque soy un poco neófito en el tema en general, porque yo no vi las películas anteriores. Pero yo me volví muy fan con esta. Entonces ya estoy cazando para echarme el fin de semana a las demás. Entonces espero que se queden al programa completo. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos hoy este día. Así es, y finalmente el buen Emanuel Rodríguez, que pues también ya está aquí listo para platicarnos con nosotros de una película que también él tuvo la oportunidad de ver, y claro, también de estas películas de Mad Max. Hola, ¿qué tal, chicos? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, que se hayan ido a ver Mad Max, porque yo no pude, pero digo, porque todo lo que me han comentado los compañeros hoy, el día de hoy, híjole, me están haciendo sufrir por no ir a verla ya, porque dicen que al parecer está muy buena, ¿eh? Y yo la película que les traigo de hoy, algo diferente de comedia, mañana es día de descuento, que ya no es gringo. Mañana es día de descuento, te desquitas. Sí, definitivamente. Además, pues digo, ya, aquí pues todos los de cine, más pues sí, pues, ya alcanzamos, ya no tenemos ningún problema para entrar al cine y ver esta película, pero pues obviamente pues también muchos de nuestros escuchas seguramente quieren saber qué nos pareció, y bueno, ya están muy impacientes al respecto, así que pues primero vamos a saludar a la gente que está ahorita en el chat. Ya vi el futuro, hello, ahí platicando, y aquí en RCDMX, diagonal live, rcdmx.reviews/live, y ahí les recuerdo que pues si... Bueno, yo sé que ahorita nomás ahí veo algunas personas ahí conectadas, pero pues bueno, yo sé que pues también hemos tenido algunos problemas para difundirnos. Ahí también tenemos al Daniel Darkside en el chat del Mixler, ya está listísimo para escucharnos. Y también al Doctor Siniestro, que pues también ahí anda, pues ya ahí anda conectado y listo también para escucharnos, ¿no? Entonces, pues ahora sí que solamente queda decirles que ya empezamos el Cine Más y que pues bueno, con esto ya vamos a empezar nuestra sección de noticias. Bueno, pues ¿con qué empezamos? Primero que nada vamos a irnos a una galaxia muy muy lejana, que curiosamente ahora resulta que es muy muy cercana. Eso es algo muy interesante, suena muy interesante decirlo. Como ustedes saben, han sido muy contadas las personas que han estado en Star Wars, ahora sí que en cualquier producción de Star Wars, frente a las cámaras, que sean de origen mexicano o que hayan nacido en México, ¿no? O sea, en el territorio mexicano. La primera persona que tuvo esta fortuna de participar en las películas de Star Wars fue Verónica Segura, una actriz que tuvo un pequeño papel, prácticamente no duró más de 3 minutos, interpretando a Cordé, que es una doncella que pues estaba saliendo de la nave desvestida como Padmé, la senadora del planeta Naboo, al inicio del ataque de los clones, cuando de pronto atacan a la nave y le disparan a la que aparentemente es Padmé, cuando de pronto la verdadera Padmé baja de otra nave y se da cuenta de que su doncella Cordé pues estaba herida de muerte, ¿no? Ese fue el pequeño papel que hizo Verónica Segura en esta película, en episodio 2, el ataque de los clones. Para que valoren. Sí. La metieron para matarla. Y bueno, ya sabemos desde el año pasado que Lupita Nyong'o, la actriz ganadora del Oscar por 2 años esclavo y que nació en la Ciudad de México, aunque tiene las dos nacionalidades, ahora se puede decir que es más keniana que mexicana, ella pues ya está confirmada para salir en la película del Despertar de la Fuerza, que es parte de ahora sí de la cronología oficial de la película de la saga de Star Wars. Y ella, pero no la vamos a ver, no vamos a ver su lindo rostro, no vamos a ver su lindo cuerpecito aparecer en la película, porque ella va a ser el motion caption y voz de una pirata que se llama Mos Kanata, la cual pues no va a tener forma humana, va a ser un extraterrestre. Entonces ahora sí que lamentablemente pues no va a estar presente frente a las cámaras, pero sí vamos a ver ahí a la chica, ¿no? Pero también resulta que ya vamos a tener un tercer mexicano, o por lo menos está muy avanzada la negociación de un tercer mexicano, pero esta va a ser en la película de Rogue One, esta película que va a ser un spin-off de una saga que se llama Star Wars Anthology. ¿Y saben quién creen que va a ser? O sea, todo el mundo se va a quedar así como que, ¿what? ¿Quién? Pues resulta que es Diego Luna, sí, el famoso Charolastra, el muchacho que vimos vimos salir de las telenovelas de ahí del Premio Mayor y que pues de pronto se saltó al cine con una película, con un peliculón de Alfonso Cuarón llamado Y tu mamá también, y ahí salió el término del Charolastra, y de ahí lo vimos también en Elysium, que pues hizo un papel pequeño pero pues bastante, bastante interesante ahí en esta película que pues la verdad a mí sí me gustó mucho. Y pues ahora pues ya parece que se va a brincar a Star Wars. Aunque pues no ha confirmado nada. De hecho, el sábado pasado le preguntaron en una conferencia de prensa en la que presentaron un documental sobre César Chávez, un libro sobre César Chávez, aquel activista del cual hizo una película incluso. Le preguntaron de eso y dijo, ¿saben qué? Ya me tengo que ir, con permiso. Y se subió a su nave y se fue. Sí, lamentablemente su nave era su coche, entonces no fue su X-Wing. Pero en todo caso, pues suena interesante tener la posibilidad de que Diego Luna vaya a andar saliendo en esta película dirigida por Gareth Edwards, el cual dirigió Godzilla, y que pues cuenta además con las actuaciones de Riz Ahmed, a quien lo vimos en Primicia Mortal, Sam Claflin, que pues lo vimos hace poquito en Blancanieves y el Cazador, y a mí se me fue el nombre de la película que hizo hace poquito con Lily Collins, a ver si alguien me corrige. Ben Mendelsohn, aquí lo vimos en Batman El Caballero de la Noche Asciende, y estelarizada por Felicity Jones, la chica que interpretó a la esposa de Stephen Hawking en La Teoría del Todo. esta película se habla de que va a ser un, todavía va a tener un elenco más amplio, porque se habla de que esta película va a ser como estilo Los Siete Samuráis o 12 al Patíbulo. O sea, van a mostrar un grupo de rebeldes, de pilotos rebeldes, que van a arriesgarlo todo por obtener los planos de la Estrella de la Muerte. Esto pues destapará los eventos de la trilogía original de Star Wars. Así que, pues parece que Diego Luna se está agarrando un proyecto bastante importante, bastante entretenido, una película que vamos a andar viendo por allá del 2016, así que muchachos, no sé, tengan ahí algo. Esperemos algunos que le den un papel honroso, ¿no? Y que no lo pongan como el que limpia las naves, ¿no? No, yo creo que ya pasamos ese punto, ¿no? Ya desde que lo pudimos ver, por ejemplo, en Elysium, que sí, no tiene un papel grande, pero sí ya es un papel representativo, entre comillas, creo que ya rebasamos esa barrera de, a los mexicanos los ponemos a cortar el pasto del nuevo planeta o algo así, no. O sea, los ya matamos, ¿no? Sí, no, ya creo que ya rebasamos eso. A mí lo que me causa es, bueno, o sea, gran noticia por sorpresa, digo, en teoría no debería de sorprendernos tanto, ¿no? Y lo que sí me impactaría es de que agarrara y pusiera en su currículum así de salí de la telenovela, el premio mayor, ¿no? Imagínate, y por eso que lo contraten en Star Wars. No. Yo creo que ellos ya borran esa parte. No, definitivamente no, Diego Luna, sí, ya sorprendí a todos, ¿no? Uh-huh. Sorprendí a todos, ¿no? De la nota, así como que había gente que todavía decía, no me lo han confirmado, y que no, y estaba haciendo berrincho porque hasta ponían cara de, ¿y él qué va a hacer ahí? O sea, y es que ese es el clásico prejuicio, ¿no? De decir, ¿y él qué va a hacer ahí? Bueno, ya hemos visto que Gael García ya ha hecho de todo en las películas, o sea, tanto nacionales como internacionales, y pues ha hecho papeles interesantes con directores que ya han agarrado bastante fuerza, como Michel Gondry, con, bueno, Alfonso Cuarón, pues ya no se diga que pues él también dio un brinco enorme gracias a Y tu mamá también. Y entonces, claro, pues, no podemos, o sea, Diego Luna por sí solo, pues ya sí, ya es director, o sea, ya dirigió dos películas, ya ha hecho algunos papeles importantes, salió en Elysium, que pues, Keanu, ¿no? Fue una película muy fuerte en el verano del 2012, aunque pues tuvo que competir contra Dragon Ball porque la estrenaron el mismo fin de semana, eso sí, fue muy poca vuela, pero el punto es de que pues no porque sean mexicanos significa que les tengan que dar papeles pequeños, ¿no? Digo, ya no es la época, claro, de una Verónica Segura que nomás firmó el papel y luego la asesinaron, ¿no? Entonces yo creo que si tiene la oportunidad de ser incluso estelar, pues qué padre, ¿no? Esperemos, ojalá. Sí, no, también debemos de tener en cuenta una cosa, que nosotros como connacionales, eso de no, es mexicano, entonces pónganlo a hacer el mejor papel y va a ser lo mejor del universo porque es mexicano, no, también, pues no hay que reconocer que si hace bien el papel, pues adelante, ¿no? Más papeles cada vez más grandes, uh-huh. Y si lo hace mal, pues ni modo, ¿no? Digo, desde ahí tienes a Demian Bichir, que de pronto hizo un papel que yo creo que sería típico de un mexicano que, bueno, lamentablemente nos ponen en el papel de inmigrantes y pues trabajando de jardineros y todo eso, y le da nominación al Oscar, pero fue un papelazo, o sea, ¿sí? esa película, o sea, lo catapultó hasta lo más grande del universo, pero es que eso es a lo que me refiero, o sea, fue un gran papel, ¿no? A comparación de que sus otras películas o de otras relaciones que podemos tener con los Bichir, ¿no? Porque ya es un cáncer, creo que en la televisión mexicana, pero hace esa película, hace un muy buen papel y se gana la nominación, y eso es lo que me gustaría ver, que no nada más por ser mexicano o por ser latino y evitar toda esta cuestión racial, lo meta, ¿no? Uh-huh. Es que pues sí, se tiene que hacer el gran esfuerzo, y de pronto le dieron ese papel y oh sorpresa, ¿no? ¡Pum! Nominado al Oscar, y ya ahora ya va a estar saliendo la película de Tarantino, y eso pues es lo importante, ¿no? Obtener ese papel que de pronto te proyecte hacia adentro, como le pasó a Salma Hayek y su interpretación de Frida, ¿no? También nominada al Oscar y de pronto pues obtuvo reconocimiento y pues se mantuvo un buen rato en el cine, ¿no? Bueno, con que no sea un anfibio gungano del planeta Naboo y se llame Jar Jar Binks. Es lo que dicen muchos fans, ¿no? Que esperan que no sea el nuevo Jar Jar. No, esperemos que no. No, creo que ahí ya también se están clavando. Bueno, o sea, que creo que también los fans ya están demasiado paranoicos, ¿no? Sí. Por ello les decía, pues es que muchos pusieron cara de ¿qué demonios va a ser ahí él? Entonces, por lo mismo, estuvieron troleando con ese tipo de ideas, ¿no? De el nuevo Jar Jar, y que cada serie o cada saga nueva debe tener un Jar Jar. Y sí, Pero bueno, no sé si tengan ahí algún otro comentario. Yeah. Bueno, no. Pues. No. Bueno, vamos a entonces a salir, a regresar a nuestra. A nuestra tierra y pues a nuestra tierra y en donde, donde de pronto tenemos esas, esas noticias tan bizarras que de pronto vas viendo los trailers durante la semana y de pronto te anuncian uno de una serie, de una franquicia de juguetes de Hasbro. No sé si, bueno, obviamente nosotros como caballeros pues no vamos a recordar la franquicia de Jem y las hologramas, ¿no? Una franquicia de muñequitas que como que le querían hacer la competencia a She-Ra, pero obviamente con menos violencia y con más música, y era pues así como que, ¿cómo se llama? Pues de que de pronto tú veías la caricatura y decías, órale, es como si metieras, mezclaras Mask. No pues yo, si fíjate que yo sí me acuerdo. Sí, no sé si yo recuerdan la... la 5. Sí, no sé si recuerdas esa serie de Mask donde de pronto un grupo de como de pues militares e ingenieros tenían como de que cuando se ponían un casco, de pronto se podían incorporar a vehículos que parecían convencionales, pero se transformaban en aves de combate y se enfrentaban a un grupo de terroristas muy similar a Cobra, entonces... De pronto con Jimmy en las hologramas me acuerdo de una chava que de pronto tenía talento musical, pero para poder ir a los conciertos a tocar, se metió una máquina que la volvía una especie de... que la transformaba en una cantante más alta, más grande y con incluso con pinturas que hacían que no la reconociera nadie, y se integraba a una banda y se enfrentaban a otras bandas, ¿no? Así como que súper, pues... así como que súper fantástico. Era muy ochentero, ¿no? Sí, así como que era muy, la serie era muy súper fabulosa, y casi casi, ¿no? Yo no me acordaba de la tonadita así, decías... Yo me acuerdo que esa serie hasta la llegaron a pasar en el 5, pero como en formato de especiales, porque como que no era tan popular y le ponían como 4 episodios. No pegó. No pegó. De hecho la vendían como en 4 episodios de un jalón para que la gente la viera, así como que dijeran, ay, qué hueva, ya, no, quítela. Bueno, el punto es de que pues sí logró, sí duró un ratito en Estados Unidos, 2 temporadas, y ahora resulta que la quieren revivir en una película. Hemos puesto diversas imágenes durante la promoción de la cinta que va a traer este, si no me equivoco es Universal, bueno, no, creo que Sony. El caso es de que de pronto para agarrar ahora, agarrar a Jem y las hologramas y ofrecerlas a un nuevo público, traducción, niñas de 15, 16 años, primero agarramos a esa franquicia de juguetes que seguro la van a relanzar y van a lanzar nuevas muñequitas y nuevas versiones de Jem y de toda la banda. Y pero ahora le van a quitar todos esos elementos que hicieron tan fabulosa a Jem. Le van a quitar las transformaciones holográficas, las misfits, las bandas rivales. Ya no va a ser de que duelos de bandas, a ver quién toca más padre. Simplemente van a poner esa clásica historia de que la chava que se vuelve famosa porque suben una canción a YouTube, se vuelven famosas internacionalmente, de pronto se le sube la fama a una y pum, la banda, y luego la banda se desintegra y la chava se da cuenta que ella no puede ser, ella no es la misma sin la banda, bla bla bla. Y ahora agreguen el director del documental Never Say Never, no, de Justin Bieber, así como que ya empiezo a sentir temblor en la convulsiones, ¿no? Tomar las redes sociales como la nueva excusa para transformar a una niña en una estrella de pop y tú, ¿ok? Meter actrices juveniles un tanto desconocidas a una actriz un tanto conocida como, creo que es esta, ay, se me fue el nombre de la actriz que va a estar ahí, bueno, digo, tampoco es tan conocida, y una banda sonora con canciones originales dirigidas al público juvenil, pero hay que meterle el toque final, seguramente las canciones no llaman tanto la atención, ¿qué tal si ponemos una canción de One Direction? Así para que las niñas digan, ¡no! ¡No! O sea, la están desgraciando, de por sí ya está fea el concepto, ya lo están desgraciando más. Sí, no manches, o sea, nosotros, bueno, obviamente que tenemos 35 para arriba, bueno, excepto Cristian y Manuel, por supuesto, sí nos quedamos así de decir, no, no, ya se me está saliendo baba por la boca, sí, tráiganme mi medicina para las compulsiones. Sí. Oye, Traps, pero, sí. Pero tiempo. ¿Crees que esto, o sea, así ya hablando muy en serio, ¿no? Y de formas muy sofisticadas que hablamos aquí en el Cinemás, ¿crees que esto sea rival para las Monster High? O sea, así, así. Y van a hacer película, ¿verdad? O algo así escuché, ¿no? Por eso digo, o sea, ya tienen las cosas estas animadas, ya tienen la película, las muñecas. Digo, antes a duras penas existían las muñecas, ¿no? En los 80s, o creo, ¿no? Creo, sí, así sí. O sea, sí había, pero no era esta explosión, ¿no? De diferentes estilos, ¿no? Ahora con que las hadas, que las monster, que no sé qué tanta cosa. ¿Crees que algo así como hasta su nombre se me olvida, las holograms funcione? Es que ese es el gran problema, ¿no? Para empezar, vemos, simplemente ve el nombre del director, John M. Chu, que hizo con G.I. Joe. O sea, con la segunda película de G.I. Joe, la destrozó prácticamente todo lo que tenía de concebido. De lo que la hizo mega comercial, la volvió mega comercial. En vez de mostrar G.I. Joe's que tú veías en caricaturas que te gustaban, lo volvió así como que, ay, míralo, ahora es como metrosexual el militar. Y así de, ¿qué demonios? Es para, o sea, millennials. Sí. Millennials, ya se llaman homestandings o algo así les ponen, ya los millennials son más viejos, ¿no? Pero en todo caso, híjoles, ya ven cómo destrozan la infancia de los que tenemos más de 30, o sea, este John M. Chu parece que es más joven que nosotros y dice, vamos a trolear a los viejitos destrozando a G.I. Joe, destrozando a Jem, y bueno, también Michael Bay haciendo lo mismo con las Tortugas Ninja, digo. Y luego con estos trailers, dijo, no, ya con eso prácticamente a mí me convencen de que esta película ni siquiera la vamos a mencionar en el Cinemás cuando se estrene. O vamos a tener que contratar a alguien 20 años más joven que nosotros, bueno, o por lo menos 10 años más joven que Manuel, para que lo pueda platicar y decir que tengan al menos una crítica positiva, ¿no creen? hay que diversificar el programa y hay que mandar a Manuel. No, yo ya he sufrido mucho. Le toca ser el valiente a alguien de ustedes ya. No, aquí se me hace. Ya Manuel dice que sufre, pero a la hora de la repartición de películas, yo, a mí me gustan. No, pues habrá que ver. No sé si tengan ahí algún otro comentario, porque si no, se nos va a ir el tiempo de ventaneando una película que merecería más tiempo. Bueno, no, ya. Mandamos a volar a las gemas y a los hologramas y vamos a hablar del tráiler. Sí, este es el tráiler de la semana. Yo creo que definitivamente así es como se debe de vender un tráiler, Dios mío. Es la nueva película de Guillermo del Toro que se llama La Colina Escarlata, que pues se anda estrenando a finales de octubre. Pues primero que nada nos pone una introducción con Tom Hiddleston. El cual estuvo chido ese detalle, ¿no? De pronto tener al buen Loki haciendo la presentación de la película. Y ya después de eso, pues simplemente te quedas sorprendido de ver lo que está mostrando Guillermo del Toro en La Colina Escarlata. Sobre, pues ahora ha sido una mujer que pues le encantan las historias de fantasmas y está escribiendo una novela al respecto. Que se enamora de un misterioso hombre, precisamente interpretado por Tom Hiddleston. Bueno, la chava es Jessica Chastain, que pues ustedes saben, es una actriz que ha ido creciendo, pero tremendo. Y pues de pronto, pues allá va pues a la Colina Escarlata, que es una mansión sobre una colina de arcilla roja llena de misterios y secretos, tanto los como los que puede tener un humano. Y esto va a desatar una serie de eventos sobrenaturales que harán sospechar a nuestra personaje, a la chica, del pasado de sus habitantes y de la casa misma. Una cinta plagada de misterio, oscuridad, deseo y locura. Y como dijo Guillermo del Toro, esta película es tan enferma como el enfermo que la hizo, ¿no? O sea, él se reconoce de que hizo una historia súper enferma porque él es un tipo súper enfermo, ¿no? Y yo creo que al ver el tráiler ya le estás dando, ya le doy la razón a La Cumbre Escarlata, o La Colina Escarlata, perdón, La Cumbre Escarlata, perdón, estos títulos. En todo caso, yo sí le doy mi voto de confianza a Guillermo del Toro, y creo que si bien no va a andar aspirando a los Oscars, por lo menos iba a dar un peliculón, no sé los demás. ¿Quién sabe, Yo me espero. Yo, mira, nada más con ver el tráiler así de entrada, creo que la idea es buena, o sea, no sé, como que el ambiente muy, se me figura mucho a Bram Stoker, la idea que traía Bram Stoker con esto. El tener a Tom Hiddleston creo que es un gran acierto. El tipo tiene un carisma impresionante. No sé cómo va a funcionar para una película seria de terror, pero yo creo que va muy bien. Lo único que me desagrada un poco es esta cuestión como fantasiosa, o sea, el cómo te muestran a los fantasmas. Eso es donde ya digo, no, esto ya no me agrada tanto, y es muy típico de Guillermo del Toro, o sea, es un terror de decir, yo sí te muestro lo que te va a dar miedo, o sea, la cosa esta que hizo del Hada de los Dientes se vio así, y la verdad es que no se vio bien, o sea, no se experimentó bien. Aparte, esa casa como que ya la he visto mil y un veces en un montón de películas de Guillermo del Toro, entonces hay algo que se me hace muy repetitivo, sin embargo tiene detallitos que seguramente la harán una gran película, pero yo estoy completamente de acuerdo contigo, Traps. De ahí a que sea la gran película de terror del año, no. No, yo no estoy convencido de que Del Toro vaya a darnos el triplete mexicano, ¿no? pero yo siento que sí, que el hecho de que vuelva a su territorio favorito, que es el terror, nos da posibilidades de que Guillermo del Toro sí pudiera estar dando una película de muy buena calidad, en contraste a lo que ha hecho, pues cuando se sale de pronto del terreno, pues sí, a veces como que sus películas no son tan buenas o tan apreciadas. Digo, yo sé que Pacific Rim, pues genera opiniones divididas, yo sé que Kike va a venir directo a decirme que Pacific Rim es lo mejor que a del Toro le ha pasado, pero pues cuando tienes algo como El Laberinto del Fauno, yo estoy completamente en desacuerdo, ¿no? O sea, yo no espero que vaya a ser El Laberinto del Fauno, pero por lo menos que sí se le acerque tantito. Yo tengo fe en Guillermo. Uh-huh. Yo digo, yo de lo que he visto realmente me quedo con la fotografía. Uh-huh. Digo, el trabajo de luces se ve espectacular y aparte los efectos se ven tan limpios y tan lindos, o sea, que no te crees que sea de repente como una cinta de terror, ¿no? Porque no te muestra tan sucio las cosas, tan visualmente en el aspecto de la fotografía y luces, ¿no? Y de tomas. Habrá que ver, ¿no? Yo creo que si bien yo creo que sí va a andar peleando cosas técnicas esta película y habrá que ver qué tal le quedan las actuaciones, aunque no es el estilo del Toro andar haciendo una película digna de Oscars, pero sí de generar una producción que sí nos vaya a generar uno que otro susto, ¿no? Sí, yo también creo que, o sea, así dividiéndolo, yo creo que no va a ser como para premios, pero seguramente va a divertirnos como ya nos tiene acostumbrados, ¿no? Eso ya es de entrada lo importante, creo yo. Yo solamente espero que sea tan remarcable y tan buena como para que le den de una vez las montañas de la locura, ya. Sí, el abuelo ha estado esperando eso desde que Guillermo del Toro dijo que lo quería hacer y de hecho sigue diciendo que él lo quiere hacer, pero pues le ponen tantos compromisos. Tiene mucho presupuesto porque sí. Según entiendo quería invitar a actores realmente de talla. Uh-huh. Tú sabes que ellos no cobran poco, ¿no? Saben cuál es su trabajo y saben que lo hacen muy bien, que han ganado Óscares o que han hecho también su trabajo, que saben perfectamente que cualquier película en la que actúan va a ser súper taquillera, va a ser un bestseller, ¿no? Entonces, el problema es que también, como hubieron muchos problemas de presupuesto el año antepasado y este año también un poco en el cine, tú lo sabes, las compañías se han retenido mucho, ¿no? Para proyectos muy fuertes. Sí, definitivamente. Es complicado, ¿no? La verdad es que si Guillermo del Toro sí se quiere aventar algo así, pero pues. Y por cierto, un saludo a Pérsico, que pues ha estado ahí saludándonos a través del Mixler. Ahí dice que saludos a Roque, Góngora, Menkos, Ugoku, Kirarte, Bridge, El Mono, Cosmo, Kike Kabuto, Cristian, Trapsem y a todos los podcasters del mundo mundial. No, pues muchísimas gracias. Y ahí un saludo a la gente de la podcastería. Que pues bueno, yo creo que hizo mención a varios de ellos, entonces también ahí dice que pues la primera vez y posiblemente la última en que nos viene a escuchar en vivo, porque pues, y ustedes saben, a veces las ocupaciones no nos permiten escuchar el podcast en vivo, dice Persico que trabaja de noche, pues así que un saludo y qué bueno que nos estés escuchando, ahí también saludo a Daniel Darkset, que ya se integró a la conversación acá en el Mixler. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? El futuro Hello, dice que ya vamos de salida, no importamos. Claro que sí importamos. Por cierto, creo que alguien ya llegó acá. Pues déjame checar rapidísimo. Bueno, mientras checo esto, ¿algún otro comentario que tengan de esta cumbre escarlata? No. Bueno. Tom Hiddleston rifa. Rules. Sí. Mientras no llegue un Hulk que lo anda aventando por todos lados, ¿no? Fras, fras, fras, fras. Ahí, bueno. Ahí en esa película va a aparecer una piedra del infinito. No sé. Dicen que del Toro se supone que él anda en espera de que a ver cuándo le dicen que ya haga la película de la Dark Justice League, pero pues bueno, que es lo más que le podrían dar de la Liga de la Justicia, sea como que su Hellboy en DC, pero pero bueno, vamos pasándonos a las efemérides del día, así que un segundito. Efemérides del día. Este 19 de mayo conmemoramos el onomástico de los actores Coloso Colosetti, Grace Jones, James Fox, Nancy Kwan, Brian Marshall, Sabrina, Stephen Young y Dora Dahl, además de los directores Bruce Bilson, Osvaldo Sibirani, Ferdinand Baldi, fallecido en el año 2013, y Gilberto Gascón, fallecido también en el año 2013. Este último mexicano, radicado en el Distrito Federal, que partió de guionista a director en cintas que protagonizarían grandes luminarias del cine nacional, como Dagoberto Rodríguez, Flor Silvestre, Joaquín Cordero, Manuel Dondé, Pedro Armendáriz, Luis Aguilar, David Reynoso, entre otros. Con mucho respeto recordamos también a quienes un día como hoy fallecieron: Robert Weber, Henry Corden, Alistair Williamson, Ben Corbett, Ronald Coleman, Hale Hamilton, John Barrymore, entre otros. Un día como hoy se estrenaron las películas El Susurrador en la Oscuridad en el año 2011, El Código Da Vinci en el año 2006, La Guerra de las Galaxias Episodio 3, La Venganza de los Sith en 2005, Desesperación en 1978, Somos del Otro Laredo en 1976, La Esposa Comprada en 1974, El General Wishfinder y Yaretta Colt en 1968, La Balada de Johnny Ringo en 1966, Plan 402, El Doble del General en 1961, Una Grieta en el Espejo en 1960, Ensayo de un Crimen en 1955, La Máscara Siniestra en 1954, El Gordo en 1951 y La Tierra de Oz en 1910. Muy bien, ya regresamos. Y pues como ustedes notarán, fue una ahora sí que fue una fecha muy activa en los estrenos de películas. Como ustedes notarán, incluso Episodio 3 se estrenó en este día. Y hace 10 años, y yo recuerdo que hace 10 años yo estaba rogándole a todo el mundo que no me diera spoilers de la película, aunque no fue tan buena, pero ustedes saben, lo importante es de que de pronto no me fueran a decir nada importante sobre cómo ocurrió que Anakin se vuelve a Darth Vader y todas esas cosas. Y yo tuve que aguantarme hasta el 2 de julio del hasta el 2 de julio, imagínense, el 19 de mayo al 2 de julio para poder ver episodio 3 y aguantar los spoilers, ¿no? Eso sí, fue un suplicio muy complicado, y para mí que me gusta Star Wars. Por cierto, ya llegó el buen Marco. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Pues acá andamos padeciendo desde el paradisíaco Cancún. Pues acá sufriendo un rato, pues ya parece que se escucha el eco, pero no estoy transmitiendo desde un baño o porque la señal llegue hasta ese lugar, pero no, estamos acá ya preparándonos para continuar con el podcast y pues... Gracias por aguantarme un ratito y pues, bienvenidos, aunque sea un poco tarde. Así es, evidentemente Marco no debe andar con pantalones, sino con traje de baño, ¿no? Y con un coco y todo, ¿no? Esperemos que así sea. Es. Sí, así es, aquí lo tenemos a un lado y con un guacamayo aquí a un costado. Así es, ¿no? Y... aunque sí, ahorita créeme que te envidiaría porque el clima aquí en Guadalajara está más o menos igual, nomás que sin playa y sin cocos. Bueno, hay un saludo a Dios Dinero que también acaba de llegar al chat y ya están dándole con todo aquí al chat. Bueno, pues vamos a platicar de las películas que se estrenaron esta semana, bueno, de las otras películas, aparte de la película. El primo de Manuel nos va a platicar de una cinta francesa que se llama 9 meses de condena. Chan, chan, chan, chan. Uy, pues fíjense que es lamentable que esta película... No sé por qué apenas la están trayendo a los cines. Digo, es desde hace un año, señores. Es francesa, de cine francés. Y es interesante la propuesta que traen de cine francés en comedia, ¿no? Digo, usualmente yo creo que todos comprendemos que llegamos a un punto de fastidio por ver mucho cine gringo nada más, ¿no? Y eso de que no ver algo de comedia totalmente de otro país es incómodo, ¿no? Entonces, bueno, esta película trata sobre una juez que toda se dedica exclusivamente a su trabajo. Toda su vida es su trabajo, no hace nada más que todo, pasar todo el tiempo en el juzgado, arreglando papeles. Y resulta que la señorita termina embarazada por azares del destino, sin saber, sin recordar ella cómo pasó. Y cuando ella empieza a investigar, resulta que encuentra a la persona, pero no es quien la embarazó y no es algo bueno porque es un maleante. Entonces todo el drama de la película entra en ello, en que la juez no puede decirle, ahora sí que en el trabajo no puede mostrar que está embarazada porque está a punto de ser ascendida a un mejor puesto. Entonces esto echaría para atrás todos los años de trabajo y revocaría que ese esfuerzo que ha tenido. Entonces no sabe qué hacer con el bebé. Y de hecho se perca. Entonces, y por el otro lado del personaje que hace de ladrón, pues cuando se entera de todo esto, pues le trata de ayudar, ¿no? Y ahora sí que le pide apoyo para que ella le ayude a sacar su caso adelante y que sea libre, porque lo culpan de algo, podemos decir que muy, muy una digamos, un asalto a una casa de un señor, de un millonario, que terminó muy mal y los quieren tratar de loco porque podemos decir que, no les voy a decir qué pasó, pero ahora sí que más bien trae muchos cortes. Ahora sí que por ejemplo, hay esas tramas, esas escenas, es divertida. Hay una escena donde tratan de mostrar según lo que sucedió que hizo este ladrón con la persona, ¿no? Entonces se ve muy divertido cómo agregan la comedia mediante la clásica escena de la luz con la sombra, de nada más ver todas las acciones con el movimiento de la sombra, ¿no? Pero lo chistoso es que no está hecho tal cual como el acto de las personas, la sombra de las personas, sino está hecho en animación. Muchas escenas también están agregadas así con un toque de animación que la hace ver fresca. Tú ves, y de hecho sientes que la cinta no es tan actual, porque no ves lo clásico de mucha tecnología, que esto, que aquello, ¿no? La ves como una clásica cinta de cine europeo. Entonces, cuando empiezas a apreciar elementos de animación y de ese tipo de efectos en la cinta, se ve muy bien hecho, dicho, la refresca demasiado. Entonces, no te incomoda. Además de que el trabajo en comedia de los actores es, digamos que de repente es muy exagerado. Y en otras ocasiones es lo notas muy real, ¿no? Muy de cómo reaccionarías si supieras que estás embarazada o que tienes un bebé, cómo se asustan, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y usan mucho ese estilo de comedia de exagerar, de golpearse con las cosas. Y etcétera, ¿no? Y de hecho hay una escena de un por ahí de cuando están en el juzgado, que donde está el ladrón con su abogado, y su abogado entra en pánico. Entonces se ve muy chistoso como trata de hablar en francés, pero tartamudea. Entonces se escucha muy chistosísimo como tartamudea de miedo cuando quiere pronunciar las palabras en francés. Y es muy divertido ver cómo el otro trata de entenderle y el otro nomás no sé si puede expresar, ¿no? Y además no se queda quieto. Y esa escena está muy, muy divertida. También lo que hacen el trabajo de Thomas, digo, está muy, muy bien trabajado, ahí está muy fresco, los cuadros están muy bien. De hecho, apreciamos mucho hay una parte donde se trabaja mucho la casa de la juez. Y es muy bueno verlo, ese tipo de cuadros en el que no necesitan no es estar todo el tiempo filmando solamente a ellos, ¿no? Digo, si filman la mayor parte del departamento y eso ayuda mucho a que veas el movimiento completo de todas las escenas, todas las acciones. Eso me ayuda muchísimo cómo trabaja el director. Uh-huh. En historia, muy casual o como que una loca aventura, algo muy sacado de la manga, pero es divertida y funciona. Digo, llegan ciertos momentos en que ya te das la idea de qué va a ser o qué va a pasar, pero ver el tipo de expresión que manejan los actores al mostrarlo no te incomoda y sí te agrada. Te cambia ya la perspectiva de, ok, iba a pasar esto, pero resultó que lo mostraron así y ya no lo sientes tan casual. Pues la cinta, si la quieren ir a ver, sí se la recomiendo, ¿no? Digo, en especial que si no quieren ver algo que no es de Estados Unidos, ven comedia burda grosera y tonta, pues les recomendaría ver la de esta cinta de 9 meses de condena, aunque lamentablemente está en muy pocas salas. Entonces eso podría decir que no ayuda mucho, es que a que puedas encontrar un horario muy dispuesto para que puedas verla. Wow. Entonces, esta película, pues yo sí he notado que tiene mucho slapstick, o sea, mucha comedia como de, no digo exactamente pastelazo, pero sí mucha de esa violencia graciosa, ¿no? De que incluso ves escenas en donde, no sé, una escena del tráiler es donde ves a la juez queriendo provocarse un aborto de una manera bastante divertida y de pronto el convicto pues la salva de la manera más ridícula posible, ¿no? Esa escena está la trabajó muy bien el director, porque se supone que en ese instante ella se siente muy frustrada psicológicamente por lo que le está pasando, porque ella quiere el ascenso, pero el impedimento lo tiene ahí, y ella no se percató hasta después de 6 meses, o sea, ella ni tenía idea de lo que tenía ahí, de que está embarazada. Entonces es bien divertido cómo su locura la hace a crear una escena con casi como de niño cuando pones tus peluches a tu alrededor, que son lo que estás haciendo un caso, ¿no? Y que les estás hablando a ellos como si tú fueras el abogado y es el defensor y dando órdenes. Entonces, esa escena a mí me ha agradado mucho y es muy divertido cómo sale el convicto para salvarles. Digo, está muy bien esa transición, ese cambio, ¿no? De algo serio a comedia. Perfecto. No, pues entonces es una buena alternativa para aquellos que de pronto como que dicen, ay, como que Mad Max no me convence, o ya están cansados de ver los Avengers y quieran de pronto transportarse ahora sí que al mundo del cine francés, que pues, bueno, ahorita como ustedes saben, también ahí andan los franceses con el Festival de Cannes y ahí andan moviéndose todas las propuestas del cine que pues seguramente vamos a andar viendo a finales del año. Entonces, ya ahí tendremos, bueno, ahí las opciones están saliendo. De hecho, esta película, digamos, ya tuvo su estreno comercial y como dice Manuel, no va a estar mucho tiempo en el cine y no va a estar en muchas salas, así que si ustedes quieren tener la oportunidad de verla, échenle un ojo, porque pues usualmente estas películas pues no salen en festivales, aunque pues así que en esos festivales donde de 3 cines y pues bueno. perdón, el abuelo Kraken me corrige, es el Festival de Cannes. Bueno, es que yo no pronuncio bien, así de Cannes. Tiene la referencia. Festival de Cannes. Así suena mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, no, Marco, creo que salió en la imagen, así que se llama The Love, la película, bueno, ahorita que ya estamos entrando en materia, pero en el chat interno, la siguiente película que vamos a reseñar es una película que se tituló en inglés The Loft, así como esos departamentos super ultra modernos que te venden en las colonias chidas de la Ciudad de México o de Guadalajara, y que pues el abuelo Kraken pues nos la va a platicar. El título que le pusieron en México es el penthouse, y ahorita ya quién tiene un penthouse, bueno, Dios mío, o sea cómo los vendedores de películas te dicen el penthouse y prácticamente te va. Yo creo que un arquitecto debería de corregirlos qué es un penthouse y qué es un loft. Exactamente, ¿no? O sea, penthouse es el departamento de hasta arriba de un edificio chido, ¿no? Y un loft es un departamento de lujo que no está hasta arriba, ¿no? O sea, hello. Pero bueno, abuelo, platícanos de esta película. Bueno, pues es una película dirigida por Eric Van Looy, que ya tenía pues una película del mismo nombre, pero pues la filmó en su idioma natal, y precisamente creo que fue sueco o belga, no sé exactamente, no recuerdo. El punto es que esta película sueca no llegó aquí a México. Sin embargo, pues logró como firmar ahí con Hollywood, ¿no? Con alguna empresa que le dijo, pues hazte la versión americana, porque ya saben que a los americanos no les gusta leer subtítulos. Entonces, pues bien, contrataron a un, digamos que un buen staff de actores para hacer esta película. Entre ellos tenemos a Carl Urban, a James Marsden, a Wentworth Miller, Eric Stonestreet, a Matthias Schoeners, a Isabel Lucas, a Rachel Taylor, entre otros. ¿De qué va esta película? Pues un grupo de amigos deciden, después de llegar a un acuerdo mutuo, compartir los beneficios de tener un loft. Y pues bueno, cada quien tiene su llave, pero ocurre en alguna ocasión, pues algo realmente dramático, encuentran a una mujer muerta, atada pues a la cama del penthouse, o bueno, del loft, yo aquí cambiando las cosas, y ahí vemos cómo se comienzan a deshacer las amistades, ¿no? Cómo comienzan a buscar quién es el responsable de esta situación. Es una película complicada, por así decirlo. Tiene muy buen guión, la verdad. El screenplay está muy bien hecho, corrió por parte de Bart de Pau. Por ahí dicen que las actuaciones no fueron tan buenas. Lo que yo digo es que sí es cierto que algunas actuaciones están sobreactuadas y otras están subactuadas, ¿no? Les hizo falta más entrega. En este caso vemos a un Carl Urban, ¿no?, que hace a un Vincent Stevens, que está entregado a sus pasiones, ¿no?, y que es quien principalmente organiza esto del loft. Después vemos a personajes como Chris Van Wen, ¿no?, a Luke Secord, a Marty Landry, que van aceptando, ¿no?, esto de tener el loft para sus escapadas amorosas. Prácticamente todos tienen pareja, excepto Vincent Stevens. Y pues bueno, se involucran en esta situación y la cosa es cómo vamos a arreglarlo, ¿no? El caso es que en la película vemos una mezcla entre una historia con muchos flashbacks, ¿no?, y también vemos algunos pues intentos de reordenar qué es exactamente lo que ocurrió. Porque está tan entremezclado que a veces puede dar la idea de que puede dar ideas erróneas, ¿no? La historia se entiende por el final, ¿no?, y el principio, que finalmente se unen, porque inicia de la misma forma que termina. Y entonces ya se conectan las historias y se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió en el loft. Sabemos perfectamente quién fue responsable, sabemos, o sea, todos nos lo dejan ver, pero prácticamente llega hasta el final. Y es mucho más, digamos que, impactante cuando nos damos cuenta que hay una serie de complicidades, que más allá de las complicidades también está el oportunista, ¿no?, el que decide tomar el destino de sus amigos con sus manos y deshacerlo, ¿no? Finalmente, la chica que falleció, ¿no?, en la película, no les quiero dar muchos tips, pero es interpretada por Isabel Lucas, que hizo muy buen papel. La verdad es que, por lo menos en los flashbacks que vemos, vemos a una chica enamorada, ¿no?, y también vemos a otra chica que se llama Anne Morris, ¿no?, que es interpretada por Rachel Taylor, que es prácticamente su doble, ¿no? Entonces, yo digo que es una buena opción. No esperen demasiado, pues de, sobre todo de la interpretación, ¿no?, del nivel interpretativo de algunos de los actores, del nivel, ¿cómo se podría decir?, de dramatismo que le entregan a sus personajes, porque algunos son muy secos, ¿no?, y otros, en cambio, como Matías Schoenaerts, entregan más de lo que realmente debería haber entregado, en mi opinión. Creo que es una buena opción, pero igualmente podrían esperar a que saliera en televisión. Ok, entonces una película se puede decir un tanto palomera, ¿no? Es un tanto palomera. Creo que la original debe ser mejor, porque normalmente las originales tienen otro nivel, ¿no? Creo que la reinterpretación que le da el director es para el mercado anglosajón, ¿no? Uh-huh. pero no se debe acercar, por lo menos por lo que he visto por las calificaciones que le dieron al anterior, no se debe acercar en la calidad que tenía la anterior película, ¿no? Ok, bueno, pues así que esta es una opción para ir al cine, así que pues tampoco esperen mucho de esta película, pero pues una de las tantas opciones que tenemos ahorita en el cine. Y la recomendación sería aquí pues echarle el ojo también a la primera, a la original, para que puedan hacer sus propias comparaciones y decidir cuál está más mejor. El problema va a ser encontrarla con subtítulos. Sí, eso sí. Sí. Es un problema, sí. Por lo menos en subtítulos en inglés, sí, eso es posible. Bueno, pues con esto pues vamos a cerrar los estrenos y vámonos metiendo al tema de la semana, que yo creo que pues ojalá, yo creo que esto nos puede abarcar un buen rato del podcast, así que preparen sus motores, preparen sus gasolina, prepárense para visitar así que un universo, se puede decir, le llaman posapocalíptico, pero yo tengo entendido en el concepto de que el final del apocalipsis es el fin del mundo y con el fin del mundo la extinción de la humanidad, entonces tiene que ser más bien apocalíptico. Aunque, bueno, ya nunca he sabido bien esos conceptos, pero el caso es de que vamos a entrar al mundo de Mad Max. Mad Max es una franquicia de películas que podemos decir que empezó por allá de 1979, o sea que ya tiene 36 años, con el estreno de la primera cinta, que fue precisamente Mad Max, el 15 de febrero de, bueno, perdón, en febrero de 1979. Y pues esta película fue pues ahora sí que escrita y dirigida por George Miller. George Miller era un estudiante de medicina que andaba acabando su carrera y de pronto, pues durante el desarrollo, ¿no? Así que mientras andaba terminando su carrera, él quería hacer una película basado mucho en las películas de Spaghetti Western, que pues en su juventud definitivamente pues eran una influencia para muchos, ¿no? No dudo que él tuvo que él vio películas como las de Clint Eastwood, como así que las películas de estas cintas, en las cuales él dijo, yo puedo hacer una película como esta, ¿no? Solamente que a la hora de empezar a juntar el dinero para hacer la película y darse cuenta del país en el que estaba viviendo, pues precisamente Australia, se dio cuenta de que la película de vaqueros iba a ser imposible hacerla, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente tenía $350,000 y la verdad es de que conseguir caballos y conseguir las locaciones adecuadas y los vestuarios de vaqueros y todo esto le iba a costar muchísimo dinero, ¿no? Entonces Miller decidió cambiar el guión y hacer una alteración al guión que yo creo que ha sido que esto nos permitió entonces visitar ahora sí que otra época de la humanidad, se puede decir una temática distópica, futurista, pero sobre todo apocalíptica, ¿no? El hablar de que hay una crisis mundial en la cual pues se genera una guerra que provoca que el combustible escasee, que el orden social se empieza a desmoronar de una manera, se puede decir, cruenta. Y esto pues nos lleve a las aventuras de un Max Rokatansky, se puede decir que él trabaja en la película de 1979 como una especie de policía de las carreteras, ¿no? Él trata de poner el orden contra un montón de pandillas que andan en las calles generando desorden, chocando, lanzándose a matar contra aquellos que manejan inocentemente por las calles, y él se puede decir que pues él trabaja en una patrulla de fuerza central. Entonces vamos viendo cómo poco a poco Mad Max, Max en ese entonces, pues él intenta seguir impartiendo su labor de justicia, pues considerando de que es lo más que puede hacer por su sociedad. Sin embargo, esto pues, le va a llamar la atención de una, pues tras atrapar a un Knight Rider, que pues es así un pandillero que lo mata brutalmente. De pronto se ve acosado por el resto de la pandilla, encabezado por un motociclista llamado Toe Cutter, el cual es interpretado por Hugh Keirce-Barn, que después, este nombre grábenselo, Hugh Keirce-Barn, porque luego vamos a platicar más al rato de él. Seguramente se van a dar cuenta los que ya vieron Furia en el Camino de quién estoy hablando. Y entonces Toe Cutter pues, le va a dar un acoso tremendo a Max, y es en donde vamos a ver realmente cómo el personaje se transforma de ser un policía que cree que está haciendo las cosas justas a alguien que de pronto teme por su vida y por la vida de las personas que están cerca de él, y finalmente al nacimiento de un personaje llamado Mad Max. La verdad es de que Es una película que, a pesar de su corto presupuesto, te mantiene al filo del asiento. Yo creo que es una película que sí se le puede llamar de culto, porque con lo poco que tiene hizo una maravilla George Miller con el poco dinero que tuvo. Con las, ahora sí que de pronto que iba por las carreteras, que de pronto tomando ideas y de pronto veía un camión. ¡Eh, espérate, párale, párale! Tú, sí, vente para acá, vamos a filmar unas escenas y necesito que tu camión aparezca en varios puntos, ¿no? Y vamos a manejarlo y vamos a hacer, grabar las escenas. Ya, listo, mira, para los chescos, ya, vete. Y así fue más o menos haciendo la película. O sea, prácticamente no tenía dinero para andar sacando. O sea, tuvo que pedir prestados automóviles, diversos vehículos, cualquier cosa que pudiera servir y hacerles las modificaciones adecuadas. Y claro, tenía ahí uno o dos vehículos para destruirlos a su gusto y placer, pero ahora sí que el presupuesto lo tuvo que aprovechar lo más que pudo, ¿no? Entonces, ahora sí que yo siento que Mad Max, a pesar de que es una película que se puede sentir un tanto lenta, se puede sentir un tanto, se puede decir, independiente, la película aún así tiene ese toque de tensión que hizo que Mad Max, a pesar de que pues rara vez la pasan en televisión por la extrema violencia que tiene, no deje de ser un indispensable de pronto para aquellos que una buena película, no tanto para empezar, pero sí para entender lo que pasa con Max. No sé qué opinan los demás. Sí, y estas películas tienen, sí, lo que dices, el toque de tensión en cuanto a lo que son las persecuciones. Sí, no sabes en qué va a acabar la persecución, porque son en medio de un desierto que está irregularmente en los que es el terreno. No sabes dónde va a parar cada carro, pero sí se ponen buenas porque te van persiguiendo no de uno, sino por montones. Definitivamente. Y aquí es una película en donde también vamos a ver ahora sí que no solamente el origen de Mad Max, sino el origen de la carrera de un actor australiano que yo creo que, bueno, perdón, inglés, que de pronto tomó mucha fama en Australia. Y que después de ahí pues se volvería un icono de la década de los 80s, que es Mel Gibson, ¿no? Ahí te acaba de aclarar que Mel Gibson, si bien tiene la nacionalidad australiana, es de origen inglés. Estadounidense, perdón, es de Nueva York. Entonces, pero aún así la fama la obtuvo pues precisamente en Australia, gracias a Mad Max. Cabe mencionar que gracias a esta película se volvió muy famoso el modelo Ford Falcon, ¿no? El XB. Sí, que es el que se utiliza muchísimo en esta película, ¿no? De hecho, prácticamente solamente hay dos vehículos que predominan y precisamente ese Falcon que pues se ve en la mayor parte de la película y es el que menos sale dañado en toda la historia. Y creo que el vehículo también de Tow Coder es el que también aparece en buenas partes de la película, ¿no? Uh-huh. Sí. Y también las motocicletas, ¿no? ¿Recuerdas que había un grupo de pandillas? Sí. No, es que había una diversidad, o sea de vehículos en esta película, aunque pues obviamente el bajo presupuesto no les permitía obviamente meterse mucho con la creatividad, pero por lo menos de hacer esta historia lo más, pues así que realista posible, ¿no? El detalle es que las motocicletas fueron donadas por Kawasaki, ¿eh? Sí. O sea, no fueron parte del presupuesto, entonces... Y eso fue una ventaja porque, híjoles, imagínate, lo cierto es de que ver cómo, yo digo que el punto más importante es ver cómo Max, que a pesar de que es un personaje que no tiene muchos diálogos en la historia, y eso es algo común en el personaje de Mel Gibson y lo veremos posteriormente con Tom Hardy, a pesar de que no dice muchos diálogos, vas viendo cómo se va transformando, ¿no? Al principio sí es un poco más jocoso, más platicador y todo, pero conforme van ocurriendo los eventos de la película, vas viendo cómo van bajando sus diálogos, hasta que de plano los gestos son los que te permiten ver cómo Max ya se ha vuelto Mad Max, ¿no? Uh-huh. Por cierto que Mad Max, pues el nombre, pues suena, muchos, pues ahora sí que la inspiración, pues es Mad Max, es Madness Maximus, ¿no? O máxima locura, ¿no? Aunque obviamente Max lo toman de Maximus, o sea, Maximus Rokatansky. Entonces, ahora sí que el juego de palabras también es algo que determina mucho para que de pronto se te grabe el nombre inmediatamente y de pronto digas, oh, suena chido, ¿no? Y de hecho yo me acuerdo que cuando se puso de moda Mad Max, cuando ibas manejando en la calle y que de pronto veas el letrero en el piso de 50 Max, decías, oh, Mad Max. cuando uno pues obviamente entendía, pues velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, ¿no? En todo caso, pues no sé si tengan ahí algún otro comentario de esta película, abuelo, Marco. Pues que esta película logró recaudar $100 millones. ¡Auch! Y obviamente la clasificación que tenían era para menores de edad, pero como nosotros éramos precoces, la pudimos ver en su momento. Momento, o sea, yo no la pude ver porque pues se estrenó en el 80, yo tenía apenas un año. Ahora sí que en ese momento quedaba más que nada bajo la supervisión de un adulto, que básicamente pudo haber sido un hermano mayor o un primo mayor, pero pues ya finalmente... O no la alcanzamos a ver en cines, pero sí en formato casero. Uh-huh. Otro detalle importante es que el soundtrack lo hace Brian May, ¿no? Y cuando decimos Brian May, pues ahora sí que decimos Queen, ¿no? En una época en la que, pues, pues precisamente Queen andaba metiéndose en muchos soundtracks y Brian May, pues, de pronto puso la música. No sé cuánto le hayan cobrado, cuánto haya cobrado, porque pues, realmente por el poco presupuesto no creo que le hayan pagado tampoco tanto, ¿no? Pero seguramente ha sacado buenas regalías. Bueno, de ahí nos vamos. No sé si quieren que nos pasemos a la siguiente película de una vez. Sí. Ok, de ahí nos vamos a una película que yo creo que para aquellos que vieron Furia en el Camino, tienen que ver esta prácticamente como para decir de dónde salió tanta locura, ¿no? Porque Mad Max 2, esta película es de 1981, y aquí vemos ahora sí que pues es una secuela directa de lo ocurrido en la primera película, pero vemos ahora sí que un Mad Max completamente destrozado, ¿no? Un personaje que ahora sí que está que destrozado en el aspecto moral, ¿no? Que ahora literalmente se está moviendo por las calles, bueno, por las carreteras australianas, que ahora sí son un completo desastre. Ahora sí ya no estamos viendo carreteras de asfalto como en la primera película, sino vemos calles vemos caminos trazados en el desierto. Prácticamente vemos las dunas, vemos todo este camino que pues ahora sí está completamente hecho un desastre. Pues ahora sí que vagando, literalmente en este mundo posapocalíptico, en donde de pronto ya empiezan a aparecer tribus, sí, literalmente tribus de pandilleros que están ahora sí que obsesionados con agandallarse la mayor cantidad de gasolina posible, ¿no? Aquí en la guerra ya no estamos peleando, ya no se está peleando por territorio, ya no se está peleando por riqueza, se está peleando por gasolina. ¿Por qué? Porque gracias por la gasolina te puedes mover a cualquier parte, ¿no? Entonces, ahora sí que en medio del desierto la gasolina tiene mucho más valor incluso que el agua, ¿no? Entonces, esto pues nos va a llevar a una historia caótica en donde de pronto se ve que se cruzan camino por un lado con un grupo de pandilleros que tienen unas tendencias sumamente extrañas. Incluso hay un pandillero homosexual, aunque también vemos que están vestidos con motivos un tanto bondage, o sea, de andarse poniendo cosas extrañas, como, ¿cómo se puede decir? Cadenas y de pronto muy punk, ¿no? Muy super... el estilo punk, carroñero y de ese estilo. Exactamente, y los vehículos también tienen esas modificaciones que los hacen muy bizarros, muy extraños, con unas terminaciones que hasta de pronto decías tú, ¡ay, qué terrorífico se ve este vehículo! O sea, de que de pronto sabías que este vehículo no estaba hecho para ir a la carretera tranquilamente a pasearte, sino para embestir a cualquier vehículo que se pudiera atravesar y hacerlo pedazos, ¿no? Además de que aquí ya vemos que los que van en las carreteras, ahora sí que van literalmente tirándose a matar, no importa lo que le vayan a dar, van pues prácticamente con armas, con cualquier tipo de arma, lo que encuentren a la mano, lanzas, pistolas, lo que tengan, para andar ahora sí que haciendo la vida imposible de aquellos que están por la carretera, ¿no? Obviamente pues Max de pronto tiene una alianza con un grupo de personas con los que se encuentra, se puede decir accidentalmente, primero con el Capitán Giro, que es un hombre que todavía utiliza un girocóptero. Ah, sí, ese el girocóptero se me hizo una de las cosas más originales de esta película, de ver que no solamente había batallas por tierra, sino un tantito también a veces por aire, y también de pronto ver cómo hay una pandilla que está defendiendo una gran cantidad de petróleo que está en un camionzote, bueno, ahora sí que de esos camiones que cargan obviamente líquidos en grandes cantidades, y esto pues es sumamente importante, ¿no? Este petróleo lo tienen que llevar a un punto seguro, en donde de pronto vemos esta pandilla, en donde vemos a una mujer que pues usa una ballesta, vemos al papagayo que es el líder que es el dueño de este petróleo y que obviamente sabe que con este petróleo no solamente va a sacar adelante a su gente, sino que también puede dominar una gran cantidad de territorio, e incluso aparece un niño salvaje que ese sí, yo creo que de pronto sí te rompe el esquema al darte cuenta que este niño es capaz de asesinar con un boomerang. O sea, y es uno de los que se llevó pues, ya una de las escenas legendarias de esta serie de películas. Sí. Si no es que destacó más esta película que la primera y la tercera. Sí, no, y es que esta película tiene muchos detalles sobre la parte del niño salvaje que de pronto ves que con el boomerang es capaz de romperle la cabeza a un enemigo, e incluso ver esa escena donde de pronto se ponen a jugar, le lanza el boomerang a uno de los pandilleros rivales y le mocha los dedos, ¿no? Al intentar atraparlo. ¿Qué te quedas tú? ¿Eso hizo el niño? No, de hecho hasta se ve muy chistoso la toma, sí, ¿no? De cómo graban al niño, porque se ve como si fuera cuadro por cuadro, pero un poco le da, porque mueve muy chistoso el niño, cómo se agacha, cómo salta y todo, y cómo lanza las cosas. Sí, y es que sí está representado como un niño salvaje, porque ni siquiera habla. Ni siquiera habla, nomás hace cosas por el estilo, ¿no? Gruñe y cosas, y ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, ahí George Miller de pronto no solamente te muestra así que con más detalle ese mundo apocalíptico de ver cómo los personajes se van tornando salvajes, se van tornando brutales y que de hecho no les importa ya la estructura moral, ¿no? Ya no se les ha cerrado ver personajes que de pronto tienen tendencias homosexuales o de ver personajes que son capaces de matar por un bidón de gasolina, ¿no? Por un bidón, ya no digo el camionzote que desata la batalla final, sino un bidón de gasolina, ¿no? O un vehículo que tenga el tanque lleno, ¿no? Ahora sí que vemos esta historia que pues ahora sí que yo creo que desata varias de las mejores persecuciones que se hayan visto en la década de los 80, ¿no? Así que si hay algo que se va a recordar a Mad Max muchísimo, son esas carreras son esas persecuciones que se dan en donde vemos a esos vehículos moverse brutalmente por la carretera dando brincos espectaculares, explosiones que así te quedas tú sorprendido, e incluso ver incluso una toma en donde de pronto dos pandilleros quedan tendidos y que de pronto uno se abraza al otro y pasa un vehículo pesado encima de ellos y ya nomás los dos se quedan con cara de Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, pero sí, es una de esas, yo creo que es uno de esos momentos que de pronto hasta marcan un hito, ¿no? Mad Max 2 no solamente es una película con una fuerte violencia y con una gran cantidad de acción, sino que marca momentos muy memorables que después fueron copiados o parodiados por muchas películas y series de televisión. ¿No están de acuerdo conmigo? Pues de hecho el concepto, ¿no? De todo el mundo apocalíptico, de cómo lo evolucionó de la 1 a la 2. O sea, realmente se nota bien ya ese trabajo de esa transición. De hecho, o sea, de cómo los ves un poquito más cuidados, con mejor ropa, a cómo terminaron, cómo se están volviendo locos en la sociedad, porque se está volviendo una utopía literalmente. Bueno, pues esta fue una super película que fue inspiración de muchas otras películas, ¿no? Pero sobre todo de algunos juegos que hemos visto, por ejemplo, de Fallout, de Borderlands, ¿no? Recordarán, Borderlands es prácticamente una odisea del mismo tipo. Uh-huh. Y también fue inspiración de un manga muy famoso que se llama Hakuto no Ken. Cierto, muy cierto, abuelo, Hakuto no Ken. De hecho, el personaje principal tenía mucha inspiración de Mad Max. Uh-huh. Aunque obviamente aquí ya no íbamos a ver vehículos, sino las clásicas peleas de artes marciales que con un toquecito podías hacer volar en pedazos a tu enemigo. Pero la ropa era lo que sí determinaba muchísimo. Ver ahí a Mel Gibson con esos trajes de cuero y que de pronto esa actitud de así super badass. De que de pronto tú lo veías y dices, no, aquí va a haber problemas si me enfrento a este hombre, ¿no? Y que bueno, también recordando lo que fueron las parodias, pues ya hay en South Park, que igual está basado en esta de El Guerrero de la Carretera, y otra ya conocida pues en un clásico de Los Simpson, en el que Homero se junta con Mel Gibson y terminan subiéndose a uno de esos carros para escapar y poder presentar su película. Y sí. Y por cierto, hablando de los vehículos, casi no hemos platicado mucho de esto, pero la forma en que modifican el camión de gasolina para convertirlo en una fortaleza móvil es pero padrísimo, ¿no? De ese tipo. Ahora sí que agarraron a muchos, mucha gente que vive en la carretera o que viven en puntos donde todo el fierro viejo lo usan para hacer arte, ¿no? Casi. Que les expusieran las estructuras, porque hay muchos de los autos que los ves y pones cara de dónde, cómo demonios armaron eso, y aparte cómo los usan, o sea, como decía Trap, son armas, o sea, son autos que a la vez los convirtieron en armas para embestir y para tumbar. Uh-huh. Todo sí. Lo que encuentre. Aparte ese detalle del girocóptero, a mí como me divirtió ver al Capitán Giro moviéndose con el girocóptero y ahí tratando de dar el apoyo aéreo suficiente al grupo, pero pues obviamente pues así que una historia muy... Ahora sí que él en su onda, aunque también le tocó no que otro trancazo, ¿no? Pero eso sí, cuando había muerte, las muertes eran también un tanto brutales, ¿eh? Yo quiero hacer aquí un paréntesis y quiero preguntarles si están de acuerdo conmigo con lo que les voy a proponer. Yo creo que Mad Max 1 nos deja ver al personaje, cómo crece y cómo nace. Y Mad Max 2 nos muestra ya el ecosistema, ¿no? O sea, prácticamente el escenario donde sucede. Porque la primera, por haber tenido tan pocos recursos, pues no nos dejó ver el escenario tal como debería ser, ¿no? Uh-huh. Y en esta ocasión, pues ya teniendo más dinero, más presupuesto, pues lograron mostrarnos algo mucho más padre. Uh-huh. Definitivamente. Y la verdad es de que esta película, sí, Mad Max marcó un momento. Yo creo que es una de las películas que generó así uno de los grandes íconos de la década de los 80s, El Guerrero del Camino. Y pues de que de pronto cuando anuncian una tercera película, pues ya todo el mundo estaba así de... ¡Wow! ¿No? O sea, ¿cómo va a haber una tercera cinta de Mad Max? Y yo pienso que la tercera cinta de Mad Max es la más desilusionante de toda la serie, pero también tenemos que ponernos a pensar que George Miller hace esta película un tanto más por encargo que por gusto, ¿no? Porque uno de sus colaboradores había fallecido y decide hacer esta película para dedicársela, porque gracias a él, que al otro, a este productor que le, pues así, que le hizo el paro para hacer esta película, pues... Gracias, bueno, las primeras dos películas, gracias a Byron Kennedy, de hecho, él pudo hacer las películas que lo volvieron famoso. Entonces, él decide hacer esta película homenajeando a Byron Kennedy y decide, pues ahora sí que aventarse Mad Max Más Allá de la Cúpula del Trueno, que es una película que salió en 1985 y que, bueno, vuelve a ponernos a Mel Gibson en el camino y nuevamente como Max, aunque aquí ya lo vemos ya más grande, más veterano, se puede decir que ya prácticamente, pues ya hasta se le ven canas. Más acabadón, y pues bueno, nuevamente vemos al Capitán Giro, que pues ahora pues él continúa, ¿cómo se llama?, moviéndose con su girocóptero. Ahí de pronto él pierde su vehículo en un accidente, y bueno, se lo roban, más bien, y él se ve obligado a buscar dinero para poder adquirir otra nave, ¿no? Sin embargo, pues esto le hará cruzar camino con la tía Entity, o la tía Ama, como la conocieron en Latinoamérica, interpretada por Tina Turner, la abuela del rock, que pues también se aventó el tema de la película que se llama We Don't Need Another Hero. Pero pues, y aquí vemos cómo lo obliga, pues ahora sí que a meterse a esta negociedad en la cual, para poder sobrevivir, tiene que entrar a una cantidad de peleas en la cual pues lo meten a la cúpula del trueno y poder pelear ahora sí que contra, pues ahora sí que todo lo que se le ponga enfrente, ¿no? Cuando logra sacar por fin el dinero y todo esto, lo engañan y ¡pum! Pa' afuera, ¿no? O sea, lo dejan sin dinero, sin vehículos, sin nada, ¿no? Sí, y de aquí pues se junta, de pronto pues es rescatado por una mujer en el desierto y por una tribu de niños perdidos, ¿no? Entonces estos niños perdidos, ellos esperan a alguien que buscan, que se llama el Capitán Walker, el cual pues nos los va a llevar a la tierra del mañana, ¿no? A la tierra del mañana, ¿no? Pero estos niños pues andan completamente, ahora sí que perdidos, no solamente de dónde andan, sino de todo concepto de la vida, y Mad Max pues va a tratar de llevar a estos niños y a la lideresa Savannah Nix a un lugar seguro, en el cual pues vamos a ver una loca persecución en tren, el cual pues así que yo creo que es una de esas persecuciones que te hacen de pronto perder la fe en Mad Max, porque si bien es una persecución emocionante, ya no es tan violenta, de hecho tiene un tono más de slapstick, y aquí es en donde se nota que no es George Miller quien dirige, sino George Ogilvy, el cual pues toma el control de la segunda parte de la cinta, como que de pronto dijo George Miller, como que ya llegué a la cúpula del trueno, hubo mucha violencia, hasta aquí llegué, ¿no? Llega George Ogilvy y mete este tono muy Peter Panesco y hace que la película pierda muchísima, pero muchísima fuerza. Yo de hecho hasta yo Mad Max Más Allá de la Cúpula del Trueno es una película que se puede decir que es muy buena para un público que no es tan adulto, pero no, ya cuando ves cómo ocurre la historia dices, ay no, ¿por qué hicieron esta película? O sea, realmente por el afán de hacer un homenaje, no quedó así, como que no quedó muy bien con todos, ¿no? Lo cierto es de que aquí también vemos cómo la humanidad está tratando de ingeniárselas para poder, pues, obtener gasolina de otras maneras, ¿no? Aquí ya no vamos a andar viendo que se peleen por gasolina, sino que ellos crean gasolina a través de métodos más métodos biológicos, ¿no? En este caso, más porcinos. Pues, más porcinos, ¿no? Es decir, bueno, si tenemos... De hecho, es el avión, ¿no? Que es el avión gigante que creen que es un pájaro los niños, ¿no? Sí. Pues sí, pues es el avión de... Creo que es el avión donde donde sufren el accidente que los deja ahí tirados, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Pero la verdad es de que vemos una película que está partida en dos y que, pues, quieran o no, la primera parte pues tiene una cantidad de violencia bastante significativa y una historia bastante bien elaborada, sobre todo la parte en cómo retratan a la humanidad ingeniándoselas para sobrevivir y organizar ciudades y tratar de seguir adelante, ¿no? Pero la segunda parte ya no es tan convincente, ver esta persecución un tanto caricaturesca que hasta incluso termina pues dañando un poco la imagen de Mad Max, no sé qué piden los demás. Y termina como película de fantasía cuando no lo era, ¿no? No lo era. Una película posapocalíptica que termina casi casi siendo Peter Pan en un mundo posapocalíptico, ¿no? No sé, ¿algún otro comentario que tengan por ahí? Yo creo que podemos olvidarnos de esta película. Sí, la podemos brincar, aunque obviamente muchos la van a considerar como que es la última película de la saga. Y pues incluso se puede decir que esta película la pueden ignorar por completo en relación a Furia en el Camino. ¿Por qué? Porque Furia en el Camino, ya para entrar ya ahora sí a la película, y que pues se estrenó el fin de semana pasado, se puede decir que es una secuela de la primera de Mad Max, e incluso se puede hablar de que esta película pudo haber ocurrido antes de Mad Max 2, sin embargo, cabe la aclaración, puede ser incluso un reboot. ¿Por qué? Porque hay detalles que... para los que vieron las primeras tres películas que terminan causando como que impacto, ¿no? Ahorita lo vamos a platicar un poco más adelante. Lo cierto es que George Miller vuelve a Mad Max después de que, tras dirigir La Cúpula del Trueno, se tardó como 20, 30 años en hacer otra película de Mad Max. En ese lapso, George Miller estuvo involucrado en proyectos como Babe, el puerquito va a la ciudad, como director. Produjo la primera de Babe, por cierto, hablando de combustible porcino. También hizo Happy Feet, y dices tú, Happy Feet... Happy Feet, te quedas tú. O sea, esta película que ganó el Oscar como mejor cinta animada, pero pues completamente distinto, muy, pero miles y años luz de Mad Max. Y también hizo Las Brujas de Eastwick, esta divertida película con Cher y con Jack Nicholson, que la verdad es sí te da un montón de tacos de ojo. Es que la verdad es que esa película sí tiene mucho fanservice. Pero ahora sí, vámonos a esta película de Furia en el Camino, la cual... pues ahora sí, pues nos olvidamos ahora sí de la existencia del Mad Max de Mel Gibson. Y ahora Mad Max es interpretado por Tom Hardy, a este actor que lo vimos en Batman, El Caballero de la Noche Asciende, como Bane. También vemos a Charlize Theron, quien interpreta a un personaje llamada Imperator Furiosa, la cual pues yo pienso que de pronto nos tenemos que enfocar más en ella que en Tom Hardy, y ahorita lo vamos a explicar por qué. Nicholas Hoult, bastante irreconocible en esta película, el chavo que interpreta a Beast en las películas de X-Men 10 de un futuro pasado. Y pues ahí tenemos ahí el elenco complementado con Hugh Keith Barn, que luego vamos a explicar qué hizo, Zoe Kravitz, Rosie Huntington-Whiteley, etcétera, ¿no? ¿De qué trata esta película? Así, para no meter tanto spoiler, simplemente vemos cómo Max se ve involucrado en un... ahora sí que es atrapado por una nueva tribu, la cual, pues, es dirigida por un líder llamado Immortan Joe, el cual, pues, prácticamente nos demuestra que cuando tienes control de todos los recursos, puedes controlarlo todo. Y así, básicamente, ¿no? Immortan Joe es el vivo reflejo de una tiranía en la cual pues tienes dominada a la gente con el simple hecho de controlar algo muy importante para mantenerse vivos, ¿no? Que es el agua. Con eso ya prácticamente puedes tener a la gente idiotizada, manipulada y todo eso. En todo caso, Imperator Furiosa, uno de los mejores choferes de Immortan Joe, decide robarle algo muy valioso a Immortan Joe. Y en el camino y en la persecución, Mad Max, que había sido atrapado por esta tribu, se ve involucrado junto con un warboy llamado Nux, a perseguir a Imperator Furiosa y tratar de entender por qué Imperator se quiere llevar esta carga tan preciada que tiene Immortan Joe. Y pues en el camino, pues ahora sí que Mad Max se verá pues involucrado en un montón de persecuciones de acción, pero también nos permite ver a un George Miller que decide hacer otro retrato de este mundo posapocalíptico, haciendo ahora sí que gala de un presupuesto que realmente, pues ahora sí que echó la casa por la ventana. Ya no estamos hablando de una película de algunos millones de dólares, sino una cinta de 150 millones de dólares que le va a costar trabajo recaudar, hay que ser sinceros. Para una película de su clasificación va a ser muy difícil. Apenas lleva 50. ¿Eh? Apenas lleva 50. Apenas lleva, sí, 50, lamentablemente. Bueno, en Estados Unidos. Porque sí, ya... Estados Unidos. Porque ya, sumando otros países... Y por la temporada en la que salió, sí, le va a costar un poco de trabajo. Exactamente. Pero yo creo que es de las películas que, en base a su propia, a su propio éxito, y en base a la gente que la va a estar recomendando entre ellos, se va a recuperar por ese lado. Lo cierto es de que cuando ves cómo se gastó el dinero, dices, wow, es formidable, ¿no? Si bien es cierto que George Miller ama mucho los efectos prácticos más que los efectos por computadora, y se ve clarísimo en muchas de las escenas, sobre todo en las persecuciones, cuando tiene que hacer uso de los efectos de computadora, sobre todo con el personaje de Imperator Furiosa, que pues obviamente Charlize, este personaje tiene una prótesis en uno de los brazos, sabemos que Charlize Theron tiene sus dos bracitos, entonces pues tienen que hacer las modificaciones, y te das cuenta de lo bien que se trabajó el personaje de Charlize Theron en esa parte, ¿no? Con el guante verde. Sí, aparte esa impresionante escena de cuando de pronto ve la tormenta de arena, wow. Bueno, el tornado, se puede decir, porque es una escena, o sea, lo que se ve en el tráiler es apenas el inicio de algo súper impresionante que tienen que checar con sus propios ojos. No se los vamos a platicar porque realmente les va así que literalmente no van a poder cerrar la boca de la impresión. Lo cierto... No. Y es toda una travesía. Que no. Yo solamente voy a decir una palabra, atestíguame. Así, atestíguame, atestíguame. Sí, definitivamente. Lo cierto es de que también George Miller hace un retrato impresionante de esta sociedad posapocalíptica, no solamente con las extravagancias que Immortan Joe tiene, ¿no? No es un bueno, de por sí Immortan Joe es un personaje que al verlo hace ver al Bane de Tom Hardy como un cosplay, ¿no? O sea, si Bane era temible, Immortan Joe el simple hecho de verlo te va a dejar con los ojos abiertos, decir, no manches, este literalmente es un monstruo, ¿no? Sigue siendo humano, pero parece un monstruo con la forma en que viste, el hecho de que tiene que tener conectado un tanque de oxígeno, que aparentemente parece ser un viejito decrépito, pero sigue siendo literalmente un monstruo al volante. Y lo curioso de todo es que es interpretado por el mismo villano de la primera película, Hugh Kearse-Barne, o sea que por el personaje que persiguió tanto a Mel Gibson en la primera película, ahora vamos viendo que persigue nuevamente a Mad Max, pero la versión de Tom Hardy, ¿no? Pero es una actuación formidable la que hace este actor, y también ahí cabe subrayar mucho a este Nicholas Holt, que su personaje de Nux nos permite observar ese grado de fanatismo que tiene su personaje, ¿no? Los War Boy, que son personajes que tienen una ideología religiosa tremenda, un deseo de participar y tirarse a matar, o sea, no de matar, de tirarse a matar. De entrar en el Valhalla, de ver cómo cuando saben que se van a ir a tirarse a matar hasta se pintan cromo en los labios, o sea, esa parte se me hizo sumamente enferma. Por ahí hay un montón de memes, incluyen a varios actores con la boca pintada. Sí, hasta ya salía el meme de te hace falta ver Mad Max, y ponen a Rocky con los labios cromados. Sí, pero el toque que le dan a la religión de que la deforman y la le dan otra forma de verla para adaptarla a lo que es la película y a los personajes para cómo los va a manejar pues el villano, que sí, se convierte en un ícono para la película. Definitivamente, ¿no? Y luego aparte la forma en que el villano es impresionantemente loco, ¿no? De decir, voy a salir a perseguir a Imperator Furiosa, pero voy a llevar a toda mi tropa, voy a llevar a mis vehículos más letales llenos de picos, a mis buggies y a mis... pero sobre todo a mi camionzote con un montón de tamborileros, con sus taikos y su guitarrista de rojo con una guitarra y unas bocinotas atrás para que hagan el soundtrack de mi vida, ¿no? O sea, eso es cuando de pronto dices, wow, o sea... Sí, y es otra parte que se lleva a la película, que sí tiene una extraordinaria banda sonora. Tocada literal, tocada técnicamente en vivo, ¿no? O sea, es un espectáculo ver estas persecuciones, porque no solamente es el hecho de ver golpes, impactos, explosiones, sino de ver esa, se puede decir... de esa forma tan maravillosa de llevar una ofensiva, ¿no? De decir, ¿saben qué? Llevo hasta mi banda de guerra, ¿no? Literalmente, ¿no? No mi banda de rock, mi banda de guerra. Y aparte ese valor agregado de los autos, de que ahora ya no los ves, digo, los ves como destructivos, pero ya con un diseño y ya con un elemento extra, ¿no? Que es ahora eso de la música que se ve, se ve hermosísimo el carro. No, pero también el Warwick, no sé si el vehículo de Imperator Furiosa, ese camionzote, es impresionante ver el diseño de este vehículo, que pues literalmente puede cargar un ejército completo, y además hasta tiene ¿cómo se llama? Cajitas secretas para esconder incluso personas, ¿no? O sea, son un montón de detalles que tiene este Warwick, que pues literalmente es un... Ahora sí que es uno de los mejores vehículos, mejor diseñados que haya visto, ¿no? Aunque siento que tiene una dura competencia contra el camión de la banda de guerra, ¿no? Sí. ¿Qué otro detalle también ahí? El vestuario. También el vestuario es increíble, aunque un poco más simple que el de Mad Max 2. Pero si vemos cómo se diseñó Imperator Furiosa, a los War Boys, a Immortan Joe y también a las esposas, hijos, ¿no? O sea, vas de lo bizarro a lo etéreo, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, cuando ves a las esposas, es cuando de pronto te das cuenta de que puedes poner un poquito de blanco en la historia, un poquito de inocencia, un poquito de claridad y hasta, en cierto modo, un poco de influencia de la cultura griega, ¿no? Cuando metieron a las musas, ¿no? Justamente en ese momento en que salen del... Es fenomenal. Sí. Aparte que es pues se puede decir, en contraste a la bizarrez, al horror, ahora sí que, por ejemplo, que cuando ves las extravagancias de Immortan Joe, ves esto y de pronto dices, no, esto es hermoso. ¿Cómo es posible que esas chicas estén ahí, no? ¿Cómo? Pero no, y tiene toda una connotación, ¿no? O sea, aquí el detalle, digo, yo no soy fan de Mad Max, y no porque no me haya gustado, sino porque es la primera vez que veo una película de Mad Max. Yo tengo que admitir que a mí me divirtió muchísimo. Tengo ganas de verla mínimo otra vez, como mínimo, porque estuvo muy divertida. Pero yo sí tengo algunos detalles de qué quejarme, así como de que la vi de inicio. Yo creo que sin comparar con lo que hizo con Bruce Willis, porque sí fue Bruce Willis, ¿no? Quien hizo el anterior. No, Mel Gibson. Con Mel Gibson. Yo creo que Tom Hardy es el que está más flojo en toda la película. O sea, yo sí creo que todos los demás personajes, todos, absolutamente todos, están muy bien menos Tom Hardy. Y eso que Tom Hardy es un actorazo así gigantesco, pero en esta siento que no aporta nada, que está muy, muy X, que no hace realmente gran cosa y no refleja gran cosa. Yo no sé si así viene el personaje, yo no sé por qué, porque yo no conozco los anteriores, yo no conozco las películas anteriores. Yo lo que vi en esta película es eso, ¿no? Que Tom Hardy no tiene ese carisma en esta película como para llamar más la atención. De hecho, Traps en su reseña que de entrada me gustó mucho, lo dice, ¿no? Que Charlize Theron roba la mayor parte de las escenas en donde sale, ella se las queda. ¿Por qué? Porque ella sí tiene carisma y Tom Hardy en esta película no lo tiene. Eso es algo que a mí en lo personal no me gustó. También he escuchado bastantes comentarios de que está demasiado exagerada. Eso es obvio, ¿no? Es una película que está hecha para eso. Sin embargo, creo que hay ciertos detalles que la quisieron hacer demasiado como intensa densa, demasiado con un mensaje social, cultural y todo esto, y es donde la película empieza a bajar de ritmo un poquito, ¿no? En cuanto te empiezan a contar, no, es que son las últimas semillas que vas a encontrar y yo soy Wally, las planto en una botita y así, creo que esa parte es donde da un bajón la película, donde baja de ritmo. Sin embargo, en el momento en donde empiezan a andar en los automóviles, en las motocicletas y a sacar fuego por las guitarras, es donde se te olvida todo eso y realmente la disfrutas. Creo que eso, desde mi punto de vista, es donde vale esta película. Yo estoy realmente muy de acuerdo contigo en relación a lo que dices a Tom Hardy, ¿eh? Sí me quedo como que le hizo falta, ¿no? Mucha más entrega para darle más presencia al personaje. Pero Charlize Theron hace un súper trabajo y no deja caer la película. Y eso es fenomenal porque nos da una mirada de un Mad Max completamente distinto, que ya no es tan presencial, ya no es tan principal, sino que se encuentra como el loco que está involucrado en algo que él no pidió estar ahí y que quiere salir de eso. Si te das cuenta, está completamente ausente en la mayoría de las escenas, ¿no? No está entregado a una causa ni nada parecido, sino justamente, pues yo creo que hacia el final, ¿no? Digo, probablemente sea el aspecto en donde es la película de introducción. Como ya lo habíamos comentado, bueno, pues es la primera de cuatro películas que se van a hacer, o bueno, que por lo menos Tom Hardy ya tiene firmadas, que ya van a ser cuatro películas de Mad Max. Entonces es como la presentación del personaje. Sin embargo, yo sigo muy, muy consciente de que pues es la película de Mad Max, ¿no? Y realmente sí medio te enseñan lo que es el personaje, pero no hay una sobreexposición que también podría ser negativa, pero ni siquiera está en el punto equilibrado. No sé, eso a mí me dejó mucho que desear. Yo lo que tengo que decir es que a mí me divirtió mucho esta película. O sea, salí fascinado, encantado, súper divertido de ella. ¿Saliste pero, haciendo guitarrita de aire? Sí, pero ¿sabes por qué? Yo creo que tiene algo que a todo mundo nos gusta a estas alturas, ¿no? Es rápido y furioso, pero rudo. O sea, es la película de Rápidos y Furiosos 7, porque hasta la misma escena del amor lo puede todo y te voy a salvar con el poder del amor la tiene, o sea, es igualita, pero más ruda, ¿no? Y con mucha testosterona. Sí, y eso me gusta mucho, porque era lo que comentamos en el inicio. Por fin, una película realmente para adultos, y no porque haya chichis, no porque haya sexo, no porque haya descabezados o desmembrados o todo lo que se les pueda ocurrir. No, simplemente la temática es más adulta, los personajes son muy grotescos, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso sí me gustó mucho, pero creo que es parte del fenómeno Rápido y Furioso que viene arrastrando y bien complementado con esas escenas, por ejemplo, la que dice Traps de la tormenta de arena, que es impresionante. Definitivamente, y pues como comentan, ¿no? Yo pienso que Tom Hardy, pues no hace, trata de hacer lo malo necesario para hacer Mad Max. O sea, obviamente sabemos que su personaje no requiere de muchos diálogos, no dice muchas palabras, Mel Gibson tampoco las decía, pero realmente si se le pusiera frente a Sylvester Stallone le diría, te hace falta ver Mad Max. Sí, no, porque aparte el original, el que conocimos al principio, sí se mete bien a la violencia, ¿no? Sí se ve que él quiere sobrevivir y que realmente no entiende qué es lo que pasa y por qué está metido en los problemas, ¿no? Además, el hecho de que el trabajo de los flashbacks, al saber de que es un Mad Max que incluso puede ser distinto al de Mel Gibson, lo deja muy incomprensible, ¿no? ¿Mm? Esa parte de los flashbacks, de pronto ver a la niña y de pronto ver un aborigen y ver a la esposa atropellada y todos esos tipos de detalles, confunden mucho, ¿no? Porque de pronto si tú te quieres aferrar al Mad Max de Mel Gibson, dices, pero es que ¿cuándo se murió una niña en las historias de Mad Max? Dígame a alguien, ¿no? No entiendo lo de las... ¿Sí? ¿Sabes cuál es el problema, Traps? Digo, ya yéndonos un poco a la parte de esta película, por ejemplo, es de que está planteada esta Mad Max Fury en el Camino, está planteada para que sea la cuarta entrega, o sea, sí es hecha como la que sigue, la cuarta, pero se dice que la siguiente de Mad Max, la que va, digamos, después de Fury en el Camino, está planteada como un reboot. o como una, o como un, sí, como un review de la primera. Entonces, ¿cómo van a acomodar toda esta historia de la primera con esta Furia en el camino? ¿La van a hacer diferente? ¿Quién sabe? Y eso lo vuelve muy confuso. O sea, sí realmente tiene este problema de que lo quieres hacer. Sí, acuérdate del Mad Max que conociste en los 80s. Pero acuérdate que es uno nuevo, pero también acuérdate que debes de estar consciente de las películas pasadas, pero no te preocupes, todo te lo vamos a explicar. Entonces sí, sí, eso también está medio raro de la película. Y sí, bueno, ya para empezar a cerrar, alguien me había comentado de que esta película se andaba haciendo por allá del 2008, si no me equivoco, pero el proyecto se tuvo que otra vez ir al Development Hell porque el actor principal que tenían considerado era Heath Ledger, o sea, sí, el actor que interpretó al Guasón en Batman, el Caballero de la Noche, pero pues su fallecimiento pues obligó a la cinta a ser pospuesta aún más tiempo. Entonces ya se imaginarán, yo creo que George Miller ya tenía esta película concebida, creo que la tenía concebida desde el 2002, pero se tardó muchísimo en poderlo llevar ahora sí que por finalmente a la pantalla. Le tomó mucho tiempo y ya está aquí, ¿no? Y la verdad es de que yo para cerrar digo, esta película, ahora sí que no se fijen tanto en la historia, realmente es una película de acción, una película con mucha testosterona, como he dicho en muchos comentarios, esta película tiene tanta testosterona que hasta le sale a la chava, hasta a Rosie Whiteley le salen músculos, a la chica que salió en Transformers, ya no digo Charlize Theron, que da una de las mejores actuaciones de su carrera, quizás superada nomás por Monster. Y pues la verdad es de que sí, es una recomendación de que si ustedes son adultos y quieren ver una buena película de acción con una temática adulta y pero sin quererse meter mucho con la trama, esta es la película perfecta del verano para ustedes. En esta peli hasta las abuelitas son rudas. Sí, sí. Sí, son bastante rudas, ¿eh? ¿Algún comentario ahí, Cristian, José Luis, ya para ir cerrando? No, yo puedo seguir hablando toda la noche de esta película, aunque no conozca nada de las anteriores. A mí se me hace una película muy divertida, tienes toda la razón. No hay que fijarse en la trama, obviamente tienes que fijar en las actuaciones, pero no son lo primordial. Creo que esta es una muy buena película, por ejemplo, de explosiones y todo esto a comparación de Transformers, ¿no? O sea, sí tienen, digamos, que la misma cantidad de explosiones, pero esta tiene un mayor sentido del por qué están ahí, ¿no? Justificadas. Sí, exactamente, y eso lo hace una muy buena película de acción. Traps también lo dijo en su reseña, les recomiendo mucho que la lean porque sí me gustó, que es una de las películas que se va a convertir en una cinta de culto. O sea, independientemente si gana mucho dinero, independientemente si le va muy bien en taquilla, es ahora yo ya la consideraría como la película de acción, de culto, de pues por lo menos estos 5 años. Sí, o sea, sin de esta dudarse. Década va a ser una de las más importantes, por lo menos. Sí, entonces, exacto. Todos aquellos que les guste el cine de acción, vayan, pero así pintaditos, porque de por sí siento que no va a durar tanto en las salas, o sea, a comparación de un Avengers o de un Rápidos y Furiosos 7, no va a durar tanto, y si se la pierden, luego van a estar chillando y diciendo, la hubiera visto en el cine, ¿por qué no la vi en el cine? Entonces, sí, con el sonido de las salas de cine. Y sí. Para la banda sonora que trae así casi casi en vivo y al momento, no se la pueden perder. No, y sí tiene escenas que te conmueven, sí tiene escenas que te sorprendes así que no te las esperas, sí tiene escenas que te dan asco así de qué grotesco es esto, pero tiene ciertos tintes. A mí, por ejemplo, a mí me dio mucha risa cuando se encuentra a las esposas, ¿no? Cuando Mad Max se encuentra a las esposas, creo que a mí en vez de decir, oh, qué bello está eso, no, a mí me dio risa, ¿no? Porque es el momento de así, todo en arena, todo mugroso, todo sucio, camiones, fuego, y de repente te encuentras con eso, no te lo esperas, o sea, ¿no? Ese momento es así de a ver, ¿cómo? Entonces creo que va muy bien encaminada, creo que está de lujo. Sí, por cierto, sí. Ya tiene otro apodo, ¿no? Es Bolsa de Sangre. Bolsa de Sangre, sí, como dijo el bueno en el futuro, Hello, que por cierto dice que él la vio como un tributo. Y que, pues, de hecho, pues ahí hace también el comentario de que, pues, también entiende la psicología de Immortal Joe, ¿no? De alguien que trata de mantener, pues, a la humanidad en medio de todo este despapalle nuclear y todos esos detalles, ¿no? Pero bueno, así que cada quien tiene la opinión. Y la verdad es que esta película, yo les digo, tienen que verla y de que nos den su opinión, que la compartan. Si tienen la oportunidad, manden sus comentarios. Porque sí, esta película yo creo que va a ser una película que va a generar muchas conversaciones. Y sí, vale la pena darle de pronto darle una visitadita, ¿no? No, y, y aparte, sí vale la pena verla en cine. Sí, lo vale muchísimo, ¿eh? Yo no le puse el 10 precisamente por esas fallas que tuvo la historia en sí, pero y quizá por la actuación también de Tom Hardy, pero es una película de 9.5. O sea, yo le puse 9.5 casi sin dudarlo, ¿no? Ah, creo que alguien es fan. Sí, yo sí me volví fan. Creo que alguien anda de fanboy por ahí. No, pero es que, o sea, hasta la música, los carros, todo realmente te motiva a subirte a un automóvil y poner esa música y conducir en la carretera, ¿no? Y esa secuencia con lo pueden ver en el tráiler, no es nada de spoiler, pero esa secuencia con el auto, con las bocinas y el guitarrista ahí colgado, son una maravilla en todas donde sale. O sea, sí es como que el remate, así, cada que pasa una escena de cierta intensidad y lo rematan con eso, es una maravilla. Así es. Ahí dice Futuro Hello que subiría 10 por las palomitas con ice. Eso ya también depende de cuánta hambre tengas, ¿no? Y creo que aquí sí. Jimmy Arzube tiene un muy buen punto, que para él hasta el momento Kingsman, It Follows y Mad Max son las películas del año. Digo, hasta a nosotros nada más nos ha llegado Kingsman y Mad Max, todavía It Follows, que es una película de terror. Que es una gran película de terror. Ajá, nos va a llegar, en este año nos llega seguro, pero cuando, quién sabe. Creo que sí, a pesar de que fueron como que no muy valoradas, tanto Kingsman como Mad Max, que no fueron muy valoradas, pero son grandes películas, o sea, sí son muy entretenidas, películas muy buenas de acción, en el caso de Kingsman de espías, en el caso de Mad Max de estas historias post-apocalípticas, y realmente vayan, o sea, si ya están hasta el gorro de los Avengers como yo, así de repente entras a ver esta película, y es como un balde de agua así refrescante, así como la que él se toma cuando está en el desierto, así. Así es. Bueno, pues vamos a... Bueno, con esto pues ya les dejamos completamente la recomendación y vamos a cerrar así con los estrenos, ¿no? Bueno, vamos a platicar de las películas así brevemente porque ya se nos está agotando el tiempo. Primero que nada vamos a tener Autómata, esta película española, bueno, española-italiana con Antonio Banderas, en la cual un agente de seguros investiga un misterioso caso relacionado con autómatas, sí, robots con forma humana, que pueden cambiar el rumbo de la humanidad. También tenemos la nueva cinta de Disney, Tomorrowland, El Mundo del Mañana, la cual pues, tiene actuaciones de George Clooney y de Hugh Laurie, en la cual una chica encuentra un misterioso pin que le abre el camino a un misterioso lugar llamado Tomorrowland, donde las soluciones a la humanidad pueden localizarse. Sin embargo, acceder a este lugar va a ser muy difícil, pues una conspiración de la gente del lugar busca precisamente que la chica no pueda llegar, ¿no? Promesa de vida... Esa película la habíamos dicho algunas semanas, pero ahora sí se va a estrenar. Russell Crowe interpreta a un hombre que busca a sus hijos perdidos en Turquía tras una terrible guerra. La promesa de por lo menos encontrar uno de ellos lo mantiene con vida en un mundo peligroso. Medias, una cinta italiana que nos cuenta cómo una familia sufre una dura retracción cuando la esposa, que es sorda, empieza a perder la capacidad de comunicarse con su esposo y sus hijos de los otros medios que se pueda lograrlo, ¿no? También, por fin, El Payaso del Mal va a llegar al cine, ya prometemos que tenemos ahí la reseña de un hombre desesperado que, por salvar una fiesta infantil, se pone un misterioso traje de payaso, el cual lo vuelve una víctima de una maldición que lo empieza a convertir en un demonio hambriento de niños. Órale. Antes del... También tenemos la cinta francesa Antes del Invierno, la cual nos cuenta la historia de un hombre maduro que empieza a sentir la atracción por una chica y esto pone en cuestionamiento si realmente es feliz con lo que tiene, ¿no? Al ser un médico bien calificado, con una linda esposa, con un futuro promisorio y de pronto pues a alguien le sacude el guayabo y de pronto bueno. Perdón, ahí se me fue el bucho. A ver, borren eso. Ah, no. Alguien de pronto, pues bueno, ustedes saben, de pronto se aloca con una chica. Ya. Y para aquellos que son fans del anime. Siéntate, perdonen, a ver si no me censuran por eso. Y para los que son fans de los animes, tenemos Naruto The Last, dentro del festival Konnichiwa en cines selectos de la cadena Cinépolis. El 23 de mayo vamos a tener la que en teoría es la última película que se va a hacer sobre Naruto, o por lo menos de la saga de Naruto Shippuden. Así se llama la película. Sí, en donde pues Naruto y Sasuke se enfrentan en una batalla decisiva, ¿no? Aunque sabemos que el anime va a seguir siglos y siglos, porque le van a meter más rellenos que lo que le pueden poner a un pingüino de Marinela. Pero las películas por lo menos ahí sí van a decir hasta aquí llegó Naruto. Pero ya se acabó, ¿no? El manga sigue. El manga yo lo sigo leyendo. No, pero dijeron que ya no iban a hacer anime. Ah, bueno, de Naruto como Shippuden ya, pero siguen están continuando no. haciendo cosas. Metiendo más relleno. Y van a empezar a hacer con vida Boruto después. Y van a seguir con Boruto y con toda la y con el nieto pues de Naruto. Hecho es con su hijo y el hijo Boruto. De la hija de Sasuke. No, ya, basta. No, gracias basta, por el spoiler. Basta, spoiler. Ya. Yo no sabía pues, nada, pero ya. Bueno, aquí antes de que me den de guayabazos y todo esto. Bueno, vamos a comenzamos a despedirnos. Y bueno, vamos primero a despedirnos. Ahora sí que primero que nada de Submarco, que pues fue el último en llegar y el primero en irse. Gracias por habernos acompañado. Es un gusto haber alcanzado a llegar para escuchar tan magníficas reseñas de Mad Max, de las películas anteriores. Y pues igual aquí vamos a seguir sufriendo un poco más en Cancún. Pues esperamos tengan también las posibilidades de viajar un día de estos por acá y pues también puedan disfrutar lo que es estar de vacaciones. Como sí, sufres. Ojalá. Como sufres, amigo, ¿no? Yo sí. Mis próximas vacaciones van a ser de trabajo, Dios mío. Pero bueno, va a ser algo muy chido, eso sí se las prometo. El próximo mes van a ver los resultados. Sí, les deseo buena comida y buena bebida cuando viajen. Perfecto. Y excelente compañía. Ok, eso es mejor. Bueno, y también pues nos despedimos también de aquí del buen Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este gran y furioso y todo fuego y todo de programa. La verdad es que me divertí mucho. A pesar de que yo nunca vi Mad Max antes del 2015, me siento muy a gusto por haberla visto y espero que ustedes también la disfruten mucho y nos platiquen qué tal les pareció. Recuerden que ahí estamos en Twitter como @JoseOrtiz_ para estar platicando de estas películas y me digan qué si les gustó o no, y pues nos escuchamos la próxima semana. Así es. Bueno, también nos despedimos del buen Emanuel. No, muchas gracias, chicos. Estuvo justo este programita, más es también de mis películas de las que más me acuerdo, porque realmente sí me quedaba como niño loquito viéndolas desde chico. Y pues para contarles también que la siguiente semana les voy a traer la de Autómata, que es la de Antonio Banderas, que está muy buena la película, e interesante. Muy bien, y finalmente y no menos importante, el abuelo Kraken, muchísimas gracias. Gracias, chicos, y bueno, recuerden que tenemos una cita la próxima semana, sintonícenos nuevamente por acá y les vamos a traer muy buenas películas, buenas reseñas y muchos comentarios divertidos. Con guayabo o sin guayabo. ya me quedé chale. Yo, jojoy. Bueno, ahí también vamos a despedirnos de la gente del chat, al buen Dios Dinero, que pues curiosamente no reaccionó a todo esto, es muy extraño. También a Jimmy Arzube, que pues hay un saludo allá hasta Sudamérica. También a Les Submarco y también allá a Futuro Hello, que de pronto pues sí se consternó cuando oyó cierto comentario relacionado con Rápido y Furioso. Yo solamente puedo decir una cosa, Mad Max es el verdadero Rápido y Furioso, y de hecho es el verdadero Rápido y Furioso para mí, y el original desde 1979. No, atrás, aquí Futuro Hello me anda diciendo que naqué con mi comentario de la película de que se parece a Rápidos y Furiosos. Chequen, nada más hagan esto como ejercicio mental, cuando se despide Mad Max, digámoslo por decirlo de alguna manera, cuando se está despidiendo Mad Max, en vez de esa imagen, pongan en su cabeza la canción de que sale hasta el último de Rápidos y Furiosos 7 y van a ver que es lo mismo, así, lo mismo, entonces no me digan. Procuraré mejor que poner el letra de spoiler alert a todo lo que acabas de decir, pero bueno. No, que eso no es spoiler. Bueno, ya, pues vamos a despedirnos porque si no se nos acaba aquí el tiempo. Para la gente del chat, pues bueno, también un saludo a Doctor Siniestro, que ya ya dijo que él va a ver la película. La Daniel Darkseid, que no sé, que le, te agradezco tus buenos comentarios, dice que el podcast estuvo muy bueno y que dice que Mad Max 3 no debió de existir. Sí, ignórela, no necesita verla, ¿no? A Pérsico, que ahí también nos estuvo hablando buen rato del podcast, pero se le acabó la batería a su dispositivo, ya no pudo continuar. También a Jimmy Arzube, a Futuro Hello, a Cano y a Berin 8822. Bueno. Pues ahora sí que ya no me queda recordarles que tenemos diferentes podcasts durante la semana. Ayer tuvimos el Flashback, ahí producido heroicamente por Kike Kabuto. Ahí el equipo estuvo un poquito menguado por algunos problemas de salud, pero hicieron su mejor esfuerzo posible por traerles un buen podcast. Eso se los aseguro, ¿no? También mañana tenemos el Lonche Geek. Ahí Cristian y Omar van a estar, pues no sé de qué van a platicar mañana, pero lo seguro es que va a estar bastante chido, ¿verdad? Va a estar bueno, vamos a platicar de todo lo que odian los gamers en la actualidad, entonces ahí los esperamos. Chon, chon, chon. Bueno, pues, y pues claro, también ahí estamos viendo aquí el buen Alarjual en las 10:30 de la noche el jueves. Ya él ya está adelantando que va a platicar sobre Splatoon ahí en las redes sociales, así que no se lo pierdan y cierren bien la semana ahí con el buen Alarjual y el Push Start. Bueno, pues ya no me queda recordarle las redes sociales. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también tenemos un Google Plus que también es resetmx. Les recordamos que tenemos un canal donde ponemos diferentes videos en YouTube, que es YouTube/resetmx, y pues también ahí sigue las noticias de respecto a Rock Band 4 y a Guitar Hero Live. Les estoy pasando ahí las listas de Spotify donde pueden escuchar las canciones que ya van poco a poco anunciando las dos compañías, así que ahí estoy haciendo mi esfuerzo con mi usuario de Spotify para que ustedes también los puedan escuchar, ¿no? Pequeño comercialote. ¿Qué más les podemos decir? Pues bueno, ya con esto, pues ya empezamos a cerrar el podcast. Esto fue el Cinemás número 146, que se fue hecho la mocha a través de los grandes caminos del mundo cibernético. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y esto fue el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.